buenos días a todos nuestros hermanos que están en la sintonía, que han estado desde muy temprano junto a nosotros en esta mañana de día domingo, ya 23 de septiembre. Estamos iniciando con esta transmisión de nuestro culto de celebración y estamos contentos de poder acompañarles en esta mañana. Y antes de seguir avanzando en este enlace, queremos buscar el rostro del Señor, así que allí donde está usted, acompáñenos y oiremos juntos a nuestro Dios. Amado Dios, en esta hora, Señor, ante tu presencia estamos agradecidos, Dios mío, y bendecidos también, sabiendo, Dios mío, que tu amor, que tu misericordia ha sido una vez más para con cada uno de nosotros. Gracias por permitirnos poder estar en este lugar, poder estar, Dios mío, en tu casa, Señor, de poder alabarte, de poder glorificarte, de agradecer, Señor, tus bondades. Gracias, Padre, por permitirnos poder adorar también tu nombre en esta mañana de día domingo junto a todos nuestros hermanos que estarán en este lugar y que también estarán a través de los medios de comunicación. Te pedimos como siempre, Señor, tu bendición sobre nuestras vidas y tu bendición, Señor, sobre la vida de todos aquellos que estarán a través de la sintonía. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Con la compañía de todos nuestros hermanos iniciamos también esta transmisión desde este lugar y por supuesto motivamos a todos a ser parte de nuestro culto de celebración en esta mañana acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Y aprovechamos también de saludar a nuestros hermanos que están a través de radioemisoras Emaús, a través de Televida, a través de nuestras plataformas también en internet, allí en Facebook. Usted puede conectarse con nosotros, así que recuerde buscarnos allí como Televida Chillán y de esa manera también usted puede conectarse y puede ver esta transmisión que estamos realizando desde este lugar. Y también quisiera presentar a nuestra hermana Damaris Arias. Ella está en el templo, ella nos va a traer los comentarios, las entrevistas y por supuesto nos va a comentar también lo que está sucediendo en ese lugar en estos minutos que ya esperamos que avancen pronto para poder iniciar también en nuestro culto de celebración. Hermana Damaris, Dios le bendiga, muy buenos días. Buenos días, hermana Tracy, bendiciones a cada uno de ustedes que ya están en la sintonía de radioemisoras Emaús y Televida. Comentarle, hermana Tracy, que acá continúa la llegada de nuestros hermanos. En este momento, con mayor afluencia, podemos ver cómo ellos se saludan, están ingresando hasta este lugar y comienzan también a tomar ubicaciones acá en el templo. Podemos ver bastantes hermanos en este momento, pero aún quedan muchos por llegar a este lugar y todavía queda algunos minutos para dar comienzo a este culto de celebración. Claro que sí. Esperamos que nuestros hermanos puedan apurar sus pasos, venir a este lugar, aprovechar también este día domingo donde Dios nos da la oportunidad de poder congregarnos, de poder estar compartiendo también junto a la familia de la fe. Y lo más importante también, venir con ese corazón dispuesto a recibir palabra del Señor, hoy ministrada en la voz de nuestro pastor Hugo, quien además también el día de ayer estuvimos compartiendo un mensaje en lo que fue Noche de Milagros, que también fue una hermosa bendición la que pudimos compartir junto a los hermanos y amigos que fueron parte de nuestro culto de Noche de Milagros. Pero hoy también Dios nos da una hermosa oportunidad que debemos aprovechar, atesorar y compartir con cada uno de nuestros hermanos que ya están acá en nuestro templo y que sabemos también que hay otros que vienen de camino apurando sus pasos porque anhelan también poder estar en este lugar para compartir y de esa manera todos juntos alabar y bendecir el nombre del Señor. Así es, hermana Tracy. Podíamos también ver algunos rostros nuevos en esta mañana. También debido a la invitación que se realizó el día de ayer en Noche de Milagros al final y también durante el culto a poder participar en este día domingo de este culto de celebración y poder también comenzar a ser parte de estos cultos a aquellos hermanos, nuevos hermanos que fueron parte también ayer de lo que es aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Fueron varias personas que aceptaron al Señor el día de ayer. Así y por es. Esa misma razón hoy también se abren las puertas para que también ellos puedan ser parte de cada culto que vivimos acá. Claro que sí, hay muchos que a lo mejor nos ven a través de la televisión, nos escuchan a través de la radio, han tenido este encuentro con el Señor, a lo mejor no estuvieron el día de ayer en este lugar, pero también nosotros aprovechamos de motivarle para que se congregue, para que busque esta instancia especial en donde Dios también pueda ministrar su vida y comenzar también a edificar esta área espiritual que es tan necesaria en este caminar con el Señor. Así que también la invitación es para nuestros hermanos, nuevos hermanos en Cristo, que sin lugar a dudas han aceptado al Señor, que no tienen un lugar donde congregarse, pues le invitamos a ser parte de nuestra iglesia. Acá el Centro Familiar de Adoración Siloé ha abierto sus puertas para recibir a nuestros hermanos y amigos que hoy quieran compartir con nosotros en nuestro culto y así también en cada una de las actividades que nuestro ministerio realiza para beneficio de nuestra vida y nuestra comunión, por supuesto, con Dios. Así que usted venga a este lugar, asista, congréguese, participe, no solamente para aquellos que nos ven por primera vez, sino para nuestros hermanos que también, hay que decirlo, han tenido una semana donde Dios nos ha permitido también poder estar en familia, de poder descansar con estos días feriados. Así que no hay excusa de decir que estamos cansados, que estamos agotados, porque Dios también nos da tiempo para todo y este es el día que Dios ha hecho para que también nos congreguemos y busquemos a nuestro Dios. Así es, hermana Tracy. Y a pesar de ser una semana quizás un poco más libre, también hemos sido bendecidos a lo largo de ella. Hemos tenido cultos acá y nos hemos podido reunir junto a nuestros hermanos. Y hoy no deja de ser la excepción un día de bendición, porque podemos alabarle, podemos un día más abrir nuestros ojos para poder también ser parte de un culto más y poder agradecerle a Él por sobre todo, celebrar que Él nos dio libertad, que Él nos salvó, nos rescató y que hoy estamos con vida en Él. Claro que sí, Él sigue siendo Dios todos los días de nuestra vida, así que nosotros debemos simplemente honrar cada día que Él nos da, honrarle con libertad, honrarle con gratitud y traer ese corazón también agradecido a este lugar. La verdad es que no es un tiempo simplemente que debamos hacerlo o tomarnos nosotros este tiempo como algo cotidiano, como una rutina, sino que la verdad es que debemos encontrar de que este tiempo que Él nos presta, que Él nos regala, es un privilegio que tenemos de poder buscarle a Él, de poder alabarle al Señor con libertad, con gozo, con alegría, viendo lo que Él también ha hecho por cada uno de nosotros. Así que hermano, amigo que nos escucha, si usted a lo mejor está en esta hora a través de la televisión o a través de la radio y ha pensado que es un día para descansar, para estar en casita, la verdad es que aproveche también de poder descansar en el Señor y de poder venir a este lugar, aprovechar esta mañana, de poder recibir nuevas fuerzas en el Señor, en Cristo. Yo creo que allí está el descanso para nuestras almas y en esta mañana hay un Señor también que está esperando por cada uno de nosotros. Así que venga a este lugar, Barros Arana 436, y recuerde que estamos esperando a cada uno de ustedes a ser parte de nuestro culto de celebración, que por demás, o no está de más decirlo, que estamos a minutos de poder comenzar, de iniciar con este momento especial donde alabamos y nos rendimos también delante de nuestro Dios. Así es, hermana Tracy, son exactamente las 10 de la mañana, y por esa misma razón nosotros les incentivamos a que puedan venir. Todavía no da comienzo el culto, ya está en breve segundo estará comenzando, así que usted apresure sus pasos. Aún quedan bastantes puestos, a mis espaldas igual se pueden ver cómo quedan bastantes puestos desocupados. Falta usted solamente, falta que usted decida en esta mañana venir y ser parte de un culto más, escuchar palabra del Señor, y si la distancia se lo impide, pueda permanecer también a través de estos medios de comunicación que también estaremos llevando hasta sus hogares o a donde usted se encuentre toda la transmisión de este culto de celebración. Y como yo le comentaba, hermana Tracy, podía haber muchos rostros nuevos, y en este momento también puedo ver cómo vienen llegando las familias con sus pequeñitos. Y es una bendición para nosotros también verles a ellos venir acompañados de los más chiquititos, juntos como familia, y poder ser parte de este culto de celebración. Así es, para nosotros también es una alegría. La verdad es que por algo también el nombre de este lugar es un centro familiar, para que de alguna manera las familias también puedan venir a este lugar, puedan congregarse juntas y en todas las áreas ser edificadas. Tanto los niños como nosotros también como adultos somos edificados. La verdad es que hay clases también especiales para los más pequeñitos que asisten a la iglesia, y de esa manera también los papitos pueden tener la oportunidad de poder escuchar mejor la palabra. De alguna manera el ministerio se ha preocupado de poder bendecir todas las vidas en todas las edades. Así que también usted puede venir con sus pequeños, con sus hijos y compartir con nosotros también en nuestro culto de celebración y así también en cada uno de los cultos que realiza nuestra iglesia, porque sin lugar a dudas hay una bendición para nuestras vidas y hay una bendición para aquel que en esta mañana tome la decisión también de compartir con nosotros en este lugar. Recuerde también que estamos transmitiendo a través de Facebook, así que si usted quiere conectarse con nosotros puede hacerlo a través de este medio. Y como siempre, agradecidos también desde ya por los saludos y los comentarios que nuestros hermanos van a estar realizando durante esta mañana, que esperamos que sean muchos y que muchos también se unan y compartan esta transmisión para que otros también puedan recibir esta bendición que hoy tenemos en esta mañana. Así es, incentivar también a compartir esa publicación para que también muchos más puedan ser bendecidos por medio de esta transmisión, por medio del culto, por medio de la palabra. A veces todavía hay amigos que no conocen que acá se transmite desde Televida y es una bendición también para aquellos que puedan compartir y bendecir a más vidas. Hermana Tracy, comentarle que acá ya ha comenzado el culto. Nuestro hermano Jochen está coordinando en esta mañana y esperamos prontamente también comenzar a compartir junto a ustedes las primeras alabanzas, pero aprovechamos estos minutos también para poder incentivarle a usted, para poder motivarle a que pueda llegar hasta acá. Todavía hay tiempo para hacer llegar hasta Barros Arana 436 y ser bendecido en esta mañana. Claro que sí, siempre hay tiempo para que usted tome la decisión y pueda venir a este lugar a compartir con nosotros en nuestro culto de celebración. Hoy hay una palabra para nuestras vidas, hay una palabra que nos edifica, que nos alienta, que nos alimenta, que sacia la necesidad de nuestro corazón y que por supuesto es la voz misma de Dios hablando a cada uno de nosotros. Así que venga a este lugar, dispóngase en esta mañana a recibir esa bendición, a recibir esa palabra, porque hoy va a ser bendecido y ministrado por Dios. Estamos esperando simplemente que usted en esta mañana venga a este lugar. Estamos ubicados en calle Barros Arana 436, Centro Familiar de Adoración Siloé, acá en la ciudad de Chillán. Estamos ya a minutos de poder lanzar lo que es la transmisión. Ya nuestro hermano Jochen también está en la coordinación, está orando junto a la iglesia y pronto, por supuesto, vamos a estar mostrando lo que son las primeras alabanzas y también un tiempo especial donde estaremos compartiendo junto a cada uno de nuestros hermanos acá de la congregación. Y a medida que ha transcurrido el tiempo, hermana Tracy, han llegado más hermanos y nosotros también nos alegramos de eso y podemos ver a mis espaldas como ellos también en este momento se encuentran en un periodo de oración inicial, buscando el rostro del Señor, preparando sus vidas para lo que será también este culto, preparándose para recibir bendición en esta mañana, para agradecer también lo que el Señor ha hecho y preparando, como decía anteriormente, nuestras vidas para darle toda alabanza a Él. Claro que sí, hoy venimos a este lugar a alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios, a rendirnos ante Él y darle toda la alabanza, toda la gloria. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, Él es fiel, Él es santo, Él es verdadero, Él nos ha demostrado su amor cada día y hoy no ha sido la excepción. Al contrario, yo creo que independientemente de nuestra actitud que a veces tenemos en contra de nuestro Dios, Él sigue siendo fiel y Él sigue siendo bueno para con cada uno de nosotros. Yo creo que eso hay que reconocerlo, eso debemos nosotros tenerlo presente y valorar también lo que Dios ha hecho por cada una de nuestras vidas. Hoy estamos en este lugar porque Él nos ha permitido y nos ha dado este privilegio también de poder ser sus hijos y de poder adorarle y alabarle. Así que usted venga a este lugar, todavía está a tiempo y ya comienzan también desde el templo a sonar las primeras alabanzas que están entonando también junto al grupo Renuevo. Así que vamos a compartir con ustedes lo que está sucediendo desde ya en el Centro Familiar de Adoración Siloé. En medio de esta generación. nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio. Creemos que Él venció, que ha resucitado y volverá otra vez. Temor. Que nuestra fe sea más fuerte, más grande que una canción. Y aún en las debilidades, creemos en el Padre, creemos en Jesús, en el Espíritu Santo, y nos dio vida en la cruz. Creemos en su sacrificio. Oh, Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ese aplauso para nuestro Dios. Él es digno de ser alabado. Bendito sea el Señor. Tome su asiento, amado hermano, amada hermana. Y queremos saludar desde este lugar a aquellos que nos acompañan, amigos, amigas, hermanos y hermanas que están a través de los medios de comunicación como Televida, también a través de radioemisoras Emaús y por supuesto en el internet, a través de Facebook Live y en todas las áreas o en todos los medios donde ellos nos puedan acompañar. Sean muy bienvenidos a este culto de celebración, amén. Si hay una alegría, y más que una alegría, hay un gozo, el poder compartir con ustedes, el poder estar en este lugar y saber que tenemos un Rey soberano, saber que tenemos un Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha redimido y es por eso que estamos en este lugar, gracias a Él, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Quiero compartir con ustedes parte de la Escritura, del Salmo 119, al inicio, dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a seguir exaltando el nombre de nuestro Dios. Vamos a seguir bendiciendo a nuestro Señor. Adoramos a nuestro Dios. Thank you. Bendito sea el Señor. ¿A cuántos ha renovado el Señor con su presencia cada día? Amén. Es hermoso poder estar en su presencia. Tome asiento, hermano. Seguimos compartiendo este culto de celebración en este día domingo y vamos a informar de las actividades que tendremos durante esta semana, así que ponga usted mucha atención y pueda tomar apuntes si quiere ahí para no perderse ninguna de estas actividades. Como última semana de este mes, nosotros estaremos realizando lo que es tiempo de sembrar. Amén. Es una instancia hermosa para poder apoyar la obra de nuestro Dios y un desafío bastante especial para nosotros como iglesia. Esto es el lunes 24. Importante información era la que compartía también nuestro hermano Jochen ahí junto a la iglesia de las diferentes actividades, por supuesto, que realiza nuestra corporación y ministerio y que también desarrollamos nosotros y que usted también, por supuesto, vamos a estar informándolas para que esté muy atento y de esa manera también participe de cada una de ellas. Hemos tenido un tiempo muy especial adorando, bendiciendo el nombre de nuestro Dios y ahí cantando también esa hermosa alabanza que decía también unción fresca sobre nuestra cabeza, la que Dios entrega también en esta mañana para nosotros, para su pueblo que está en este lugar adorando y bendiciendo su nombre. Esperamos que ustedes también a través de la sintonía, a través de Radio Emisoras Emaús, a través de Televida, a través de la transmisión que estamos realizando a través de Facebook, pueda también estar siendo bendecido, ministrado por Dios y se pueda estar gozando junto a nosotros, así como también la iglesia acá se goza en la presencia de Dios. Ya pronto tendremos un contacto junto a nuestra hermana Damaris Arias, quien está en el templo y que también nos estará comentando lo que está sucediendo en ese lugar. Importante entonces, como le decía anteriormente, la información que tenemos para compartir con ustedes, en donde desde ya el día de mañana, recuerde usted, vamos a estar en nuestro desafío económico Tiempo de Sembrar, hermana Damaris, 2 días, donde vamos a estar de alguna manera más de 12 horas pidiendo también la colaboración de nuestros hermanos y amigos para poder apoyar lo que son las áreas de comunicación de acá de nuestro ministerio. Así es, y es muy importante que usted también lo pueda tener presente, poder mañana conectarse a la transmisión y poder también estar apoyando la obra del Señor para que estos medios puedan continuar llevando bendición a muchos más en este día. Quiero saludar en forma especial a mi hermana Tracy, a la hermana Nancy Correa, que ya está de cumpleaños en este día. Ella nos llamaba en la mañana agradeciendo al Señor por este año más de vida que Él le brindaba y también por la salvación, y nosotros también queremos extender un saludo a ella. Claro que sí. Me uno a su saludo, hermana Damaris, para nuestra hermana. Y también sabemos que hay varios que a lo mejor han estado durante esta semana de cumpleaños. También para ellos un saludo. Y qué bueno que también reconocen que es Dios también quien les ha bendecido y les ha permitido tener este nuevo añito de vida. Esperamos que el Señor les siga bendiciendo a ellos junto a su familia también. Así que nosotros, mientras tanto, hermana Damaris, seguimos y esperamos también el saludo de muchos de nuestros hermanos. Y ya en pocos minutos más también los vamos a dar a conocer cada uno de ellos, los que nos han estado saludando a través de Facebook, los que han estado haciendo comentarios desde muy temprano, ya los estaremos dando a conocer. Mientras tanto, usted siga escribiendo allí en la plataforma de Facebook en Televida Chillán y siga también conectándose con nosotros y compartiendo también esta transmisión que estamos realizando de nuestro culto de celebración, un culto donde una vez más Dios nos bendice y donde Dios nos permite poder estar en su presencia y recibir, por supuesto, su bendición a través de la palabra que hoy Él tiene para cada una de nuestras vidas. Así es, hermana Tracy, muy pronto viene lo que es la palabra del Señor, pero también acá en el templo se va a vivir un momento de oración y nosotros queremos comenzar a compartir con ustedes. Amén. De control de lo que hemos de realizar y pueda también Él cumplir su propósito por su misericordia en nosotros. Allí donde usted está, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, vamos ante su presencia. Agradecidos, Señor, por este tiempo de alabanza, por este tiempo de adoración, Señor, donde la letra de esta música, de estas alabanzas, de estas canciones nos recuerdan lo que tú haces por nosotros. Nos gozamos en ti, nos alegramos, Señor, y nos fortalecemos en ti. En esta hora, Padre, vamos delante de tu presencia, presentándonos tal cual somos, hombres y mujeres necesitados de tu presencia. Hombres y mujeres que sin ti, Señor, sin tu presencia no somos nada. Simplemente sería el vivir día a día. Mas, Señor, oramos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad. Padre, oramos y pedimos en esta hora a través de Jesucristo por tu bondad y por tu bendición. Señor, que nos lleves a cumplir tus propósitos. Padre, sé que tú te glorificas en medio de tu pueblo. Sé que tú te glorificas en medio de tu iglesia. Tú has llamado, Señor, lo que no era para establecer algo maravilloso. Porque no es por nuestras fuerzas, no es por nuestras capacidades, sino eres tú quien pone el querer, el sentir, Señor, y el hacer en nuestras vidas a través de tu Santo Espíritu. Vivifícanos hoy, te rogamos, con tu presencia. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Vivifica nuestra alma, nuestro corazón, Señor, con tu presencia. Padre, y queremos mirarte a ti, poner nuestra vida delante de ti, Señor. Puedas realizar tu obra en nosotros, humildemente y con todo nuestro corazón, Señor. Y no confiando en nuestras capacidades, no confiando, Señor, en nuestras fortalezas, sino fortalecidos en ti, dependientes de ti, te rogamos, Señor. Mira esta iglesia, mira este pueblo, Señor, a cada uno de nosotros. Y pueda, Señor, obrar a través de nuestras vidas. Señor, que seamos esa vasija, aunque de barro, Señor, que pueda llevar tu presencia. Que seamos, Señor, moldeados por tu mano. Padre, te necesitamos. Necesitamos cada día de ti para seguir adelante. Pero, Señor, nuestro gozo se completa al poder servirte, al poder realizar tu obra, Señor. En tu misericordia yo te ruego, Señor, prepara cada día nuestras vidas. Aliéntanos, confórtanos y que haya, Señor, en nosotros el sentir de servirte, de alabarte y exaltarte. Padre, oramos en esta hora por fortaleza, por cada uno de nuestros amigos, amigas y hermanos que están a través de la sintonía, Señor, que tú puedas en ellos, Padre, bendecirles, que tú puedas confortarles, que tú puedas, Señor, renovar sus fuerzas. Hoy, Señor, rogamos ante tu presencia. Así también pedimos, prepara nuestro corazón como buena tierra para recibir la semilla de tu palabra. Señor, lo que tú quieras ministrarnos hoy, lo que nosotros necesitemos, Padre, ayúdanos a estar atentos, Señor, y a entender lo que tu presencia, que tu Santo Espíritu, Señor, ministra en nuestros corazones. Bendice hoy, te rogamos, a quien traerá esa palabra, nuestro pastor. Fortalece su vida, Señor. Bendícele, Padre. En el nombre de Jesús te agradecemos y te bendecimos. Nos levantamos de esta oración confiados en ti, confiados, Señor, y anhelantes de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, gracias, Padre. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alabamos a nuestro Dios. Puede usted ponerse de pie y vamos a bendecir el nombre de nuestro Dios. Vamos a adorarle, vamos a exaltarle. Amén. que has dejado tu primer amor, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu habla

Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Maravilloso el Señor. Gracias, Señor Jesús. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele. Damos muchas gracias al Señor, primeramente, por tenerles acá, por poder compartir con ustedes este momento, este tiempo hermoso en la presencia del Señor. Sin duda un tiempo maravilloso que esperamos que el Señor siga fructificándolo en todo lo que Él, por supuesto, quiere hacer con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias damos al Señor. Las dos alabanzas que acaba de escuchar son alabanzas nuevas. La última que acaba de oír es la alabanza lema para nuestro aniversario de este año 2018. Y esperamos en Dios que la multiplicación llegue, así como la promesa ha sido hecha. Ahora, no tan solo esperar, sino también trabajar para que ello se concrete. Y una de las cosas más importantes es poder predicar persona a persona. Alguien dice traspasar boca a boca lo que Dios nos ha ido entregando y dando, y también, por supuesto, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Agradecemos al Señor en todo lo que Él hace constantemente y en todo lo que Él provoca en las vidas y corazones de hermanos y hermanas que, por supuesto, nosotros vemos cada día también crecer. Vemos cómo Dios comienza a tratar con ellos para motivarlo. Nuestro deseo es que todos puedan estar motivados en la obra y para la obra del Señor, para que de esa manera cada creyente en Cristo Jesús pueda ser y cumplir un servicio al Señor. Gracias damos a Dios de tenerles acá en esta mañana. Sé que es un día que para muchos es especial, y yo veo la motivación que algunos tienen para llegar. Amén. Y esperamos que todos se contagien de lo mismo, que no se queden en casa el domingo, sino que el domingo pueda ser el día en donde todos nos reunimos con más facilidad, porque aprovechamos al máximo el tiempo que tenemos para el Señor. Amén. Vamos a hacer una ceremonia que, por supuesto, es importante, que es recepción de miembros, nuevos miembros que se hacen parte de la familia. Y de esta forma también nosotros queremos, con la ayuda del Señor, poder orar por ellos y, más allá de ello, darle la bienvenida a nuestro ministerio, a la corporación, y de esta forma entonces iniciar una nueva etapa en sus vidas, tanto como nosotros bendiciendo sus vidas y dando ejemplo para ellos, como también ellos siendo una bendición para nosotros y para aquellos que seguirán llegando paulatinamente, el tiempo vaya marcando esa realidad. Queremos llamar en esta mañana a nuestros hermanos y hermanas que serán parte de nuestra corporación, no desde este día, sino desde que se hicieron miembros en este año. Estamos hablando desde septiembre del año pasado hasta septiembre de este año, y que muchos otros más que esperamos se sigan añadiendo. Voy a irlos nombrando, y a medida que los vaya nombrando, por favor, van pasando aquí adelante. Nuestros hermanos van a ir ordenándolo para de esa manera poder ya realizar esta ceremonia. Vamos a llamar a este lugar a nuestra hermana Rosa Elcira Rodríguez Barra, a nuestro hermano Juan Antonio Figueroa Zambrano. Por favor, vayan pasando inmediatamente, los llamamos. Hermano Cristian Rodrigo Caro Catalán. Hermano Javier Alonso Gutiérrez Fuentes. En el mismo orden, hermano Luis, por favor, en el mismo orden para... Usted sabe que ahí tenemos todo ordenado y la idea es en el mismo orden. Bien. Hermano Javier Alonso Gutiérrez Fuentes. Hermana Génesis Tamar Silva Briones. Hermano Esteban Israel Sandoval Ponce. Hermano Emanuel Flores Aravena. hermano Héctor Barra Castañón, hermano Jonathan Reyes Briones, hermana Ruth Tamar Riquelme Hermosilla, hermano Héctor Ambrosio Hermosilla Guajardo, hermana Claudia Cristina Sandoval Riquelme, hermana Cecia Jerusalén Vázquez Vergara, hermano Fernando Felipe Chur Rilling. Ayúdelo atrás, hermano Luis, por favor. Hermana Paula Varas Lagos. Hermano Luis Cuitiño Arenas. Hermano Roberto Veloso Toledo. Hermana Paulina Ulloa Fernández. Hermano Alejandro Rosales Contreras. Hermana Francisca Rosales Sarabia. Hermana Inés Sarabia Agüero. Y hermano Fernando Moraga. Eso es. Perfecto. Amados hermanos, las escrituras nos enseñan que la iglesia es un cuerpo y al mismo tiempo un ejército que tiene por cabeza y capitán a nuestro Señor Jesucristo. El plan de Dios consiste en juntar en un mismo rebaño a todos los nacidos de nuevo a fin de mantener firmes a los creyentes y de predicarles el evangelio, y también ellos luego predicarles el evangelio a aquellos que no conocen al Señor. Es el deber de los miembros procurar la paz, la unidad de la iglesia, sobrellevando los unos a los otros las cargas, socorriéndose mutuamente, siendo fieles a la iglesia y contribuyendo también al sostenimiento de ella en sus actividades. Quiero dirigirme a ustedes en esta mañana y, por supuesto, sabiendo y entendiendo lo que Dios está tratando con sus vidas. Ustedes han hecho profesión pública de su fe en Cristo y han sido también recomendados por líderes de la iglesia que han recibido su deseo de ser parte de este ministerio, ser miembros de esta iglesia. Quiero dirigirme y hacerle algunas preguntas a las cuales quiero que ustedes respondan en voz alta con un fuerte sí nos comprometemos. Cada pregunta necesita la respuesta de ustedes y quiero hacerle estas preguntas de la siguiente manera para escuchar ese sí nos comprometemos. Quiero comenzar con la primera pregunta. Hermanos y hermanas, ¿se comprometen a ser fieles al Señor y a su iglesia? ¿Se comprometen a vivir una vida que esté de acuerdo con los principios de las Sagradas Escrituras? ¿Se comprometen a sostener con su servicio, sus diezmos y ofrendas la obra que esta iglesia lleva a cabo en este lugar de la ciudad? ¿Se comprometen a someterse a los principios y normativas administrativas ya acordadas por esta iglesia? se comprometen ahora a llevar una vida santa como fieles seguidores de Cristo y contribuir a la paz, prosperidad y unidad de la iglesia? Sobre esta base, entonces, bajo su compromiso con Dios, su iglesia y con ustedes mismos, yo como pastor de esta congregación le doy la bienvenida a la Corporación Siloé en Movimiento. A cada uno de ustedes los recibimos como miembros de esta iglesia con los privilegios y deberes propios de nuestra familia espiritual. Quiero darles la bienvenida a cada uno, extendiéndoles, por supuesto, nuestra mano. En este minuto nuestro pastor se encuentra saludando a cada uno de los hermanos, nuevos miembros. Quiero, por favor, de nuestra corporación, que en esta hora, en su mismo lugar, se vuelvan hacia la congregación. Que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo les bendiga, les guarde, ahora y siempre. Y tal como dice en Hebreos 13, versículo 20-21, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos le decimos bienvenidos. Fuerte ese aplauso. Reciben de manos de nuestros hermanos líderes los certificados correspondientes. De la misma manera, revisando que sus nombres estén correctos allí. Dios les bendiga grandemente. Tomémonos el tiempo necesario en esta ceremonia. Agradecemos a nuestros hermanos. Algunos preguntaban, algunos jóvenes, señoritas, adolescentes que se hicieron parte y miembros de la iglesia. Nacieron aquí, nacieron junto a sus padres, pero ellos también hoy toman una responsabilidad. Se hacen miembros de la iglesia y eso implica una responsabilidad propia también de servir al Señor y de poner su vida al servicio del Señor. Dios les bendiga grandemente. Necesito a alguien más ahí que ayude con los nombres, por favor, que conozca más a los hermanos, para que de esa manera podamos. En este minuto, nuestros hermanos allí se encuentran de frente a nuestro pastor, recibiendo también ese certificado de reconocimiento, dándole la bienvenida a los nuevos miembros de nuestra Corporación Siloé en Movimiento. Un lindo número de hermanos que durante este año y parte también de lo que fue el año 2017 se han ido incorporando a lo que es nuestra iglesia. Hoy son parte, hoy son miembros y hoy también son presentados ante toda la congregación, dándole la bienvenida a cada uno de ellos y también tomando un compromiso con la iglesia, con de alguna forma también mostrando la responsabilidad que tenemos nosotros como miembros con cada uno de nuestros hermanos y con la iglesia como tal. Así que hermoso momento, nuestros hermanos allí reciben su certificado, su reconocimiento, algunos un poco nerviosos, pero sin lugar a dudas contentos también de poder ser parte de nuestro ministerio. Siguen allí recibiendo los certificados aproximadamente unos 20 hermanos entre jóvenes, señoritas, matrimonios también, que son parte, que se han integrado algunos hace ya bastante tiempo, otros que han llegado hace algunos meses, hace algunas semanas, y se han hecho parte también de nuestra iglesia. Ahora se ubican ahí también para tomar la foto oficial, por decirlo de alguna forma, junto a todos nuestros hermanos. Hermana Damaris, usted está en el templo, usted nos comenta más. Sí, hermana Tracy, acá nuestros hermanos, como usted decía, se están preparando para la fotografía. Yo cuento más de 20 personas, hermana Tracy. Incluyendo a los pequeñitos también. Sí. Sí. Sí, son bastantes hermanos que hoy oficialmente son miembros también del ministerio, y que también muchos más esperamos puedan también unirse para que prontamente también les podamos ver a ellos en esta ceremonia especial. Gracias. Donde se dan a conocer a la hermandad quiénes son, sus nombres, para que también ellos puedan ser conocidos por nuestros hermanos. Gracias. Y puedan también conocerles como hermanos en Cristo y también miembros de este ministerio. Así es importante lo que usted decía, dar a conocer a cada uno de ellos, saber quiénes son. Somos un cuerpo en el Señor y somos una iglesia y somos una familia también, así que para nosotros es una alegría poder conocerles a ellos y saber también que son parte de nuestra familia en la fe. Y ya nuestros hermanos comienzan, después de haberse tomado esta fotografía, a tomar ubicación. Se prepara también la iglesia para seguir adorando y bendiciendo el nombre del Señor. La verdad es que ha sido un tiempo especial, muy hermosa también la ceremonia que ha realizado nuestro pastor junto a nuestros hermanos, para darle la bienvenida también a este grupo de nuevos miembros que pasan a formar parte en forma oficial el día de hoy de la Corporación Siloé Movimiento de acá, de nuestra ciudad de Chillán. Así es, hermana Tracy. Mientras nuestros hermanos le saludan, los hermanos diáconos le dan la bienvenida, nuestros hermanos del coro también continúan con la alabanza en este lugar. Así es. Y pasamos entonces a compartir también este tiempo mientras nuestros hermanos en Televida y Radioemisora Emaús siguen junto a nosotros. Gracias, Señor. gracias por todo pecado borrarte doy gracias. Oh Cristo, gracias. Hoy te doy gracias. Aleluya. Te doy gracias. Te doy gracias. Gracias. Ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Puede sentarse, mi hermano. Dios le bendiga grandemente. Gloria a Dios. Seguimos junto a ustedes y agradecemos también la participación y la compañía de cada uno de aquellos que están a través de esta transmisión, tanto por radioemisoras Emaús en sus diferentes diales y también en Televida y por supuesto nuestra señal online y también a través de Facebook, usted que se ha conectado con nosotros y que está allí también recibiendo esta bendición a través de la transmisión que hacemos por este medio que es Facebook. Contento entonces de participar, de estar con ustedes y comentarles que ya tenemos, hermana Damaris, también el tema, la cita y la serie que nuestro pastor va a estar ministrando, para que en esta mañana usted también pueda estar muy atento a la palabra del Señor. Y el tema se va a llamar en esta oportunidad, el velo debe ser removido. ¿Usted tiene la cita, mi hermana Damaris? Así es, hermana Tracy. Corintios, capítulo 3, versículos del 12 al 18. Así es, de la serie Guerra Espiritual. El velo debe ser removido, es el tema que nuestro pastor va a estar ministrando en esta oportunidad y por supuesto nos va a bendecir a cada uno de nosotros a través de cada uno de los puntos que hoy él va a tratar, de los que hoy él va a ministrar. Así que si usted tiene la oportunidad también de tomar lápiz y papel y apuntar este mensaje para poder recordarlo después, sería muy importante que desde ya comience también a preparar aquello. Y nosotros vamos a seguir compartiendo, claro que sí, hermana Damaris, con la alabanza desde el templo. Se doblará toda rodilla. Oh, oh, oh. Oh, puertas abran ya, camino. Alegría en el templo y también, por supuesto, en nuestros corazones al poder estar en presencia de nuestro Dios, en poder adorarle a Él y bendecir su nombre. Esperamos que ustedes también junto a nosotros se puedan estar gozando y puedan estar compartiendo junto a nosotros esta bendición que estamos nosotros también viviendo acá en nuestro templo. Recuerde usted el tema que hoy nuestro pastor va a estar ministrando y que, por supuesto, nos va a bendecir a cada uno de nosotros. Recuerde usted la cita, recuerde usted también el tema. Vaya, busque su libreta, su lápiz y de alguna manera también prepárese para tomar apuntes de lo que hoy nuestro pastor va a estar ministrando. El tema va a llevar por nombre El velo debe ser removido. Va a estar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 12 al 18 de la serie Guerra Espiritual. Hermana Damaris. Así es, hermana Tracy. Recordar entonces la cita, 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 18, y específicamente en el número 16, donde dice: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Así que con ese versículo también nos quedamos en este momento y comenzamos a preparar nuestra vida y corazón para lo que será este mensaje con las alabanzas. Señor. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer en esta mañana del libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 18. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 12 al 18. Bendito sea el nombre del Señor. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra leída. Te agradecemos, Señor, este tiempo que nos permitirás y nos darás para poder, Señor, ministrar a tu iglesia, a tu pueblo. Señor, háblanos, ministranos, guíanos, dirígenos y enfócanos, Señor, en lo que tú quieres ministrarnos hoy. Para tu gloria, Señor, lo pedimos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Usaremos como título en esta mañana: el velo debe ser removido. El velo debe ser removido. Una de las preocupaciones mayores que existen hoy día, y creo que en la mayor parte de los pastores existe, he hablado con muchos pastores, al menos los que he podido dialogar, y casi todos ellos se centran en la misma preocupación. Hoy hay una cantidad de consejeros cristianos que es increíble. Consejeros, incluso algunos de ellos adiestrados, muy capaces, y que mirando en toda la historia de la Biblia, nunca antes habían habido tantos consejeros para la iglesia. Sin duda, hay disponible hoy día gran cantidad de información en internet, hay una gran cantidad de libros, hay una gran cantidad de escritores que constantemente están ampliando su conocimiento en aquello y nos enseñan a cómo manejar, nos escriben manuales y más manuales para poder manejar relaciones entre las personas, ya sea diálogos, conversaciones, tratar asuntos conflictivos o situaciones difíciles. Y por supuesto ofrecen consejo espiritual por todas partes, sobre todos los temas, en todas las áreas, y constantemente estamos oyendo que la gente está buscando consejería. Entonces, desde matrimonios, desde lo que es también acondicionamiento físico, hasta eso ha entrado dentro de la iglesia, hasta la crianza de los niños, absolutamente todo. En algunas iglesias incluso tienen consejos para nutrición y para todo lo que necesiten. Sin duda es parte de la vida diaria, no es que sea un pecado, pero el punto es que la consejería se ha transformado hoy día en el punto PIB del evangelio. Sin embargo, trágicamente podemos decir, ahora que tenemos más individuos preparados, más libros de consejería, más información a disposición, Hay más matrimonios perturbados en la iglesia que nunca antes. Hay más vidas destruidas en la iglesia que nunca antes. O sea, la confusión en los hogares, la confusión en los cristianos, la confusión en los creyentes hoy día es indecible. Y más aún puedo decir que esto no debiera ser así. Si miramos la historia de la iglesia, nos damos cuenta que la palabra de Dios es y fue suficiente para ellos. Y hoy el problema es que la iglesia cristiana no está leyendo la palabra de Dios para recibir la instrucción para su vida. La escritura tiene el consejo sabio de parte de Dios, no del hombre, de parte de Dios para todas las áreas de nuestra vida. Y no hay duda que hace bien recibir consejos, no hay duda que hace bien escuchar consejos, no hay duda que hace bien saber que a la persona que recurrimos por consejo tiene quizás un doctorado, tiene un diplomado, tiene una capacidad, ha estudiado, tiene conocimiento, ha leído libros y sin duda pareciera que es mucho mejor pedir consejos a él que leerlo en la escritura. A esto entonces quizás le estoy llamando hoy día que tenemos un velo sobre nuestros ojos que tiene que ser quitado, que nos ha cegado de alguna manera y no nos deja ver la realidad de lo que realmente nosotros debemos hacer. Pablo describe en estos versículos un cambio que tiene que ocurrir, un cambio que tiene que suceder y tiene que ocurrir lo antes posible. Antes de cualquier otro cambio en la vida del hombre, en la vida de la mujer, debe ocurrir este cambio. Por eso Pablo escribe, dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, siendo muy honesto, como dice Pablo aquí, pero el entendimiento de ellos se embotó. Y ahí está el problema, el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, Pablo está explicando lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Y aún hasta el día de hoy sigue diciendo, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan, y ahí está el punto, cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahora, en este pasaje que Pablo escribe a los corintios, principalmente sobre la ceguera de los judíos con relación, por supuesto, a Jesús, como también en lo que escribió Moisés o en lo que planteó Moisés. Y aquí trata Pablo con la relación de que lo que los judíos deben entender es que Jesús es el Mesías. Y hay que entender a Pablo también, que Pablo fue judío o es judío y al mismo tiempo fue hebreo de hebreos, educado a los pies de Gamaliel, y él estuvo en esa ceguera espiritual hasta que se convirtió al Señor. Y él, entendiendo entonces ahora desde la perspectiva del convertido, ve lo que sucede con los judíos, que aún ellos tienen el velo, no reconocen a Jesús como el Mesías, no reconocen a Jesús como el Salvador, como el Señor. Entonces, estableciendo este principio, Pablo escribe y aplica que todas las personas, sean judías o gentiles, escúcheme bien, tienen que convertirse. Tienen que convertirse. No se puede de otra manera conocer a Dios, ni se puede de otra manera recibir un cambio, recibir una transformación, si no hay un convertimiento. Si no hay un convertimiento. Entonces, en este sentido, cuando nosotros leemos el versículo 14 y dice, pero el entendimiento o conocimiento, si queremos agregarlo, de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, entienda esto: la gente a la que Pablo escribía de forma sincera También sabía Pablo que ellos eran sinceros al buscar a Dios, pero de una forma equivocada. O sea, ¿qué trato de explicarle aquí? Ellos estudiaban fielmente los libros de Moisés, la ley de Moisés, los profetas. Ellos estudiaban, vamos a decir, los escritos. Estudiaban también los salmos de David y lo hacían con sinceridad. Pero a pesar de estudiarlos, a pesar de leerlos, a pesar de escudriñarlos, el velo seguía en ellos. Ellos reverenciaban la palabra de Dios, enseñando de ella y citando normalmente la escritura para todos los demás. Lo hacían libremente, pero todavía tenían un velo sobre sus ojos. A eso se refiere Pablo. Y Pablo está hablando aquí a gente que increíblemente se consideraba cristiana. Estamos hablando de los corintios. Entonces aquí pensemos, hay un velo espiritual el cual no nos permite o no nos deja ver lo que realmente quiere el Señor Jesús que veamos. Ese velo espiritual que cubría los ojos de los judíos en primer lugar y luego también de algunos gentiles que comenzaron a conocer de Jesús, pero también metiéndose en esto de la ley. Y recuerden ustedes que los judíos lo más que querían es que los gentiles judaizaran y que vivieran bajo las mismas normas de ellos, cuando en realidad ellos tenían un velo que tenía que ser sacado. Entonces aquí vemos que los judíos, y podríamos colocar a muchos más, los musulmanes y otros, que no les permite ver la verdad sobre Jesús. El punto neurálgico de toda la escritura es la verdad acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? Por eso quizás Jesús le preguntó a los discípulos en un momento qué decía la gente de él. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y cuando ellos respondieron todo lo que la gente decía, él les pregunta a ellos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Todos sabemos que hubo uno solo que respondió, que fue Pedro. Pero no fue él el que respondió en sí, ni tampoco fue su corazón el que habló, ni tampoco fue lo que él creía de Jesús, sino fue el Espíritu Santo que le reveló. Y Jesús se lo dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, este no es un sentir tuyo, no es una claridad tuya, sino esto te lo reveló ahora mismo el Espíritu Santo. O sea, está diciendo el Señor que los discípulos, aún estando con Jesús, todavía no entendían quién era Jesús. Entonces, hay un velo cubriendo los ojos de muchos creyentes hoy día. Y es increíble que podamos hablar de esto, pero es una verdad. Nosotros leemos claramente las advertencias de Dios en la Escritura. Nosotros constantemente estamos escuchando las predicaciones con unción, con poder, con autoridad de Dios, y estamos escuchando de parte de Dios las advertencias que Él nos da. Sin embargo, no somos afectados por ella. Dios nos habla, Dios nos ministra, Dios nos dice lo que debemos hacer y no somos afectados por ella. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque hay un velo y no entendemos lo que el Señor nos está hablando. Tal como le pasó a los judíos, que el conocimiento, el entendimiento de ellos se embotó. Eso es lo que pasa en nuestra vida hoy. No entendemos lo que es Jesús, no comprendemos eso. De hecho, continuamos haciendo las mismas cosas que denuncia la palabra de Dios, que no debemos hacerlas. Si nosotros miramos la escritura y miramos la palabra de Dios, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Estos versículos quizás nos aclaren un poco a lo que estoy refiriéndome en este momento. Porque si perdonáis, dice, a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hay un niño que dijo: más claro echarle agua. Y usted y yo sabemos esa advertencia del Señor, que si yo no perdono al ofensor, si yo no perdono a mi hermano o no perdono a la persona, entonces Dios tampoco me perdonará. Hay una regla. Aún sabiendo nosotros esta realidad, y estoy colocando como ejemplo, nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo. No perdonamos a los demás sus ofensas. Dios es muy claro en este asunto del perdón, sumamente claro. Sin embargo, muchos cristianos todavía, lamentablemente, tienen amargura y tienen deseos de venganza. ¿Cuántos cristianos asisten a la iglesia con amargura? O nosotros le llamamos raíces de amargura. Odio contra alguien, molestia contra alguien. A ese hermano o a esa hermana no la paso, no lo paso, no. Ese no me agrada, no me gusta, ni siquiera me gusta mirarlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a la presencia de Dios a decirle que te perdone tus faltas cuando tú no eres capaz de perdonar a tu hermano las faltas que ha hecho contra ti? Ellos dicen, he perdonado a esa persona, pero realmente no están hablando de corazón. No lo han perdonado. Y el Señor lo conoce eso. Usted sabe que no podemos engañar a Dios. Podemos decir algo de labios, pero nuestro corazón lo conoce a Dios. Y Jesús habló también de eso frente a todo el pueblo y dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, ¿cómo puede ser posible que nosotros humanamente podamos saber eso? No es posible para nosotros, pero para el Señor sí. Por lo tanto, cuando tú dices que has perdonado a alguien y realmente de corazón no lo has hecho, Dios no te perdonará. No puedes ir a Dios y pedirle perdón por algo que has hecho mal cuando en realidad no has perdonado a tu hermano. Entonces, el punto en lo que hablaba el Señor ahí muy claramente es que si tú no perdonas a tu hermano, él tampoco te perdonará. ¿Me estás oyendo? Yo sé que somos maltratados muchas veces, que somos calumniados, que hablan acerca de ti, de mí, y muchas veces van a suceder, y es una verdad. Hemos sido despreciados por alguien. En el caso del trabajo, tu jefe te ha despreciado, ha hablado cosas terribles de ti, no sé, tu esposa, tu esposo, un compañero de trabajo, un amigo, un colega o alguien de la iglesia, algún hermano ha hablado mal de ti. Ahora, lógicamente, cuando alguien habla mal de ti y tú sabes que eso es así, entonces tú justificas que es razonable tener ira, enojo, molestia hacia esa persona porque tienes justa razón, dices tú, de estar enojado y molesto porque él hizo algo en contra tuya que no debería haber hecho. Entonces, ¿por qué tengo que perdonarlo si él habló mal de mí? Pero el Señor, ¿qué te dice? Que debes perdonar esa ofensa, así como el Señor perdona tus ofensas. La palabra de Dios de alguna manera nos muestra que si nosotros o el mismo Señor permite, aunque sea un poco de falta de perdón, un poco de amargura en tu corazón, ese pecado o esa amargura comenzará a acumularse en tu corazón en contra de aquella persona. No disminuirá. Yo sé que muchos dicen, bueno, el tiempo cura todas las cosas. Y han pasado años, hay familiares que hace años que no se pueden ver, hay personas que hace años que no se pueden saludar, hay personas que hace años que no se pasan. Increíble, es una realidad. ¿Por qué? Porque dicen ellos, no, los años curan. No, no es así. El corazón aumenta su odio, aumenta su amargura, aumenta su rabia, y no hay nada que pueda curarlo. Por eso el Señor dice que perdonemos las ofensas de nuestros hermanos. Piensa por un momento en este caso solamente en el terrible peligro que se encuentra el cristiano. Yo te pregunto, ¿has pensado? Es como que día tras día se amontonan los pecados en tu vida. Esto es como acumular basura en tu casa y no la sacas afuera para que se la lleve el camión, y la acumulas y la acumulas y la acumulas y la acumulas. Eso irá trayendo un hedor cada vez peor. Pero llegará el momento que tu olfato se acostumbrará y no notarás lo que está sucediendo. Harás de eso una rutina en tu vida, y hablo de las cosas que acumulamos en nuestro corazón. Te da lo mismo, con una facilidad que hablas de los demás, con una facilidad que desprecias a los demás, con una facilidad que odias a los demás, con una facilidad que no quieres juntarte con tal o cual. Y es increíble cómo acumulas aquello. Entonces pensemos un poco. Si estamos en esa condición, nuestras oraciones no serán oídas. Y literalmente, aunque vengamos a la iglesia, estamos totalmente por nuestra cuenta. Dios no tendrá nada que ver con nosotros. O sea, estamos en peligro. El alma está expuesta a los poderes satánicos por una raíz de amargura. Estoy dándote un ejemplo del comienzo que puede provocarse algo tremendo. Entonces, cuando nos presentamos ante Dios, cuando vamos a la presencia de Dios para ser juzgados o para nosotros pedir a Dios ayuda, cada uno de nuestros pecados se levanta frente a Dios y Dios rechaza totalmente nuestra vida. Por eso el salmista escribía que nosotros debemos levantar manos santas, sin ira ni contienda. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver la mano con la ira y la contienda? Manos santas, sin iras ni contiendas. ¿Tienes contienda con alguien? ¿Tienes ira hacia alguien? Lo mejor que puedes hacer es perdonar. Y cuando tú perdonas, das vuelta a la página y se acabó. Y aunque el diablo te esté susurrando otra vez, mira, mira cómo ahí se ríe de ti, míralo. Tendrás que perdonar. Y perdonar no es una vez, ni dos, ni tres. Vas a tener que todos los días levantarte y decir, lo perdono, lo perdono, lo perdono, lo perdono, lo perdono, lo perdono. 10,000 veces vas a tener que decirlo. Imagínate si no perdonas a alguien que te ha ofendido sin saberlo. Ah, ese hermano me cae mal. ¿Y por qué te cae mal? No sé. Y no lo perdonas sin saber por qué. Imagínate aquel que te ofende. Imagínate yo un día que te ofenda a ti, te dé un golpe. ¡Ay, Dios mío! Me mandas al infierno. ¿Por qué? Porque es así el ser humano. Entonces ninguna de nuestras transgresiones va a ser perdonada porque no hemos podido perdonar las transgresiones a nuestros hermanos. O sea, esto es un principio que debemos aprender. Es la cláusula que el Señor pone. Yo te perdono, pero tú debes perdonar. Esto es recíproco. Yo te perdono, pero tú debes perdonar. Si tú perdonas, yo te perdono. Es lo mismo que habla el Señor en el monte de las bienaventuranzas, y luego les enseña también a los discípulos a orar. ¿Te recuerdas? Y Él les dice, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, qué sé yo. Y cuando llega esa partecita dice, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aleluya. Entonces la pregunta es, ¿perdona usted? Pero usted y yo queremos que el Señor nos perdone. Oh, Señor, fallé, me equivoqué, ofendí, Señor, perdóname, Señor, perdona. ¿Y tú perdonas a tu hermano? Cuando leemos la palabra del Señor, y quizás no son las frases o no son las palabras que aparecen en los versículos, pero Él nos advierte, Él nos llama y nos habla tan claramente como Él puede para que nosotros realmente escuchemos lo que Él está diciendo y lo podamos entender en nuestra vida. ¿Pero qué hacemos? Cuando Él nos dice que debemos perdonar, nosotros seguimos insistiendo que tenemos toda la razón de estar molesto, tenemos toda la razón de no perdonar. ¿Por qué? Porque esa persona nos ofendió. Señor, si usted supiera lo que hizo. ¿Qué hizo Jesús estando en la cruz? Él, nadie le estaba pidiendo perdón, Él en la cruz sufriendo de esa manera, y Él dice: Padre, perdónales. ¿A quién? A los soldados que lo habían maltratado, que lo habían golpeado, que lo habían castigado como a ningún otro hombre. Perdónales porque no saben lo que hacen. Imagínense esto. Por eso el resultado final en nuestra vida viene a ser como una ceguera espiritual. Tenemos un velo que aún todavía no lo hemos sacado y estamos en ese problema, serio problema. Porque a pesar de oír la palabra, a pesar de leer la palabra, a pesar de vivir constantemente oyendo la palabra, nosotros no la aplicamos a nuestra vida. Malaquías capítulo 2 versículo 16. Quiero colocar otro ejemplo. Malaquías 2, 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Cuál es la idea y central aquí que quiero ocupar? Jehová Dios de Israel ha dicho: aborrezco el repudio, aborrezco el divorcio. La palabra de Dios establece muy claramente que Dios aborrece el divorcio. Sin embargo, muchos cristianos hoy le dicen a sus pastores o amigos: he orado con respecto a esto, he pedido al Señor y el Señor me ha ministrado a mí y a mi esposa futura su aprobación. Y Dios dice: aborrezco el divorcio. Aquí es donde muchos de nosotros comenzamos a tener conflictos. ¿Por qué? Porque lo he dicho y lo he enseñado muchas veces, la mayor parte, y ahí estoy entrando a lo que dije al principio, la multitud de consejeros. Hay una gran cantidad de consejeros hoy día que aconsejan para el problema que cada persona tiene. Pero usted y yo debemos aprender algo: cuando algún problema se presenta, hay que ir a la raíz. Usted no debe darle solución al problema porque es un problema nada más, sino que tiene que ir a la raíz de la situación. Si es un problema matrimonial, vaya a la raíz, vaya a la escritura y vea cómo Dios creó el matrimonio y para qué lo creó. Dios no tiene culpa de sus problemas matrimoniales, Dios no tiene culpa de sus conflictos emocionales, Dios no tiene culpa de su descarrío, Dios no es culpable de sus malas decisiones. Dios tiene su palabra y aconseja en todas las áreas de la vida del hombre y de la mujer para que él viva por ella. Pero no sirve de nada ir a la iglesia y no poner en práctica la palabra de Dios y luego pedirle a Dios que le solucione un problema que usted mismo provocó. Dios responde de esta manera y directamente. Y si vemos el próximo versículo de esto que estábamos leyendo, Malaquías 2:16 y leemos el 17. Mira lo que dice y cómo responde Dios a esta situación. Dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Eso es lo que está pasando hoy día. Muchos creyentes haciendo lo malo, haciendo el pecado, viviendo en maldad, y ellos dicen que Dios se agrada. Eso es basura, amigo mío. Eso no sirve. Pero ¿por qué sucede eso? Es que tenemos tantos consejeros. Ya la gente no lee la Biblia, la gente habla con los demás, recibe consejos de los demás. Y te digo algo, y Pablo lo dijo claramente a los Gálatas: si aún nosotros os trae un evangelio diferente al que os hemos enseñado, al que ya está escrito, al que no se le puede cambiar ni una jota ni una tilde, escúchame bien, si aún nosotros, dice Pablo, traemos otro evangelio, o si un ángel del cielo viniere, es anatema, es un maldito. No puede haber consejo fuera de la palabra. No puede haber dirección correcta fuera de la palabra. Es la palabra o nada. Lo que Dios está diciendo ahí para nosotros, en palabras entendibles para nosotros, porque algunos dicen: no entiendo lo que dice. Se le voy a decir en palabras entendibles. El Señor está diciendo: tú vas a la iglesia, te congregas en ella, me alabas y presentas una sonrisa cristiana, sin embargo traicionas a tu esposa, la tratas como lo peor, y mi palabra está provocando en tu vida que tú creas que estoy avalando aquello. Dios dice: te he dicho que aborrezco el divorcio, que aborrezco el repudio, sin embargo lo llevas a cabo. Estados Unidos se ha plagado de hombres cristianos, pastores y líderes casándose en segundas, terceras y hasta cuartas nupcias. Chile está pasando lo mismo. Pastores que hoy están divorciándose de sus esposas y casándose con otras más jóvenes. Pero Dios dice: aborrezco el repudio. Si Pablo aconseja y dice: si el inconverso, hablando de una relación de un inconverso y un cristiano, si el inconverso quiere separarse, que se separe, pero quédese sin casar. Y la mujer le dice: no abandone a su marido, suponiendo que ella es cristiana, no abandone a su marido. ¿Por qué? Porque se supone que Dios obrará y le ayudará en aquello. Yo sé que tú me oyes ahora y muchos me escucharán por radio y televisión y dirán: ah, no, este pastor no me gusta. ¿Por qué no te gusto? Porque no estoy a favor de lo que estás haciendo, ni estoy a favor de lo que has hecho, ni de lo que quieres hacer. ¿No has leído? La Biblia aconseja y la Biblia advierte. Pastores, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero que sea marido de una sola mujer. ¿Eres bruto? ¿No lo entiendes? Marido de una sola mujer. Y hoy en esta misma ciudad, me importa un bledo lo que piensen, en esta misma ciudad hay pastores que están casados en segundas nupcias con una mujer que están pastoreando que no es su esposa. ¿Con qué autoridad puedes enseñar si no gobiernas bien tu casa? Si no tienes a sus hijos, a tus hijos en sujeción, ¿cómo puedes gobernar la casa de Dios? Las advertencias de Dios están ahí. Pero tomamos la palabra, la echamos al bolsillo y no hacemos causa de eso. No, Y sé que pensarás, pero pastor, ¿y mi problema? Es tu problema. La palabra es eterna, la palabra es logos. Y si tú entiendes, si hubieras atendido a la palabra de Dios en tu vida, no estarías en el problema que estás. Si hubieras puesto en práctica esa palabra, no tendrías el conflicto que tienes. Ah, es que yo tuve problemas. Yo también he tenido problemas. Son 33 años de matrimonio. No ha sido una luna de miel constante. También han habido amarguras y momentos difíciles. ¿Pude haberme separado? ¿Pudo haberse separado mi esposa? Claro que sí, era decisión nuestra. Pero ante Dios, el temor a Dios, el amor a su palabra y el respeto a ella, seguimos adelante. Y Dios nos ha ayudado hasta este día, y esperamos que nos siga ayudando. Y ahí es donde también Isaías dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Entonces lo llegan a considerar como algo bueno, diciendo que Dios lo aprueba, porque Dios conoce. Pero están ciegos, de eso hablo. El velo debe ser removido, pero ¿cuándo va a ser removido? Hoy en día la tasa de divorcios en los cristianos en muchos países de Norteamérica y Sudamérica es tan alta como la de los no creyentes. Es increíble. Muchos consideran la palabra de Dios como un chiste. Bueno, hay cosas que hay que respetar, hay cosas que me gustan de la palabra. Por eso la gente pasa la vida leyendo pancitos de vida, porque ahí nada malo le va a decir el Señor: bienaventurado tu levantar, bienaventurado tu acostar. Oh, todo lindo, maravilloso, gloria a Dios. Esto es complicado, serio. Dios no tiene culpa de tus errores. No trates de enmendarle a Dios eso. ¿Y cómo lo arregla el Señor? Dios te dirá cómo arreglarlo a través de la palabra. No se pueden poner sus advertencias a un lado como si fueran tan solo sugerencias en vez de mandatos. Hoy día la gente cristiana está tomando todo lo de Dios como una sugerencia. Ve tú si lo quieres hacer, si puedes hacerlo. Ve tú si me obedeces. Toma tú la decisión si puedes hacerlo. Ojalá puedas hacerlo. Dios no sugiere nada, Dios ordena. Cuando tú aceptaste al Señor en tu vida, lo aceptaste como Señor. Ahora, sométete a Él. Y somete toda tu vida al Señor, toda tu vida al Señor, para que de esa manera Dios pueda hacer algo. Pero hoy día el velo cubre los ojos de la iglesia. Esto es como un mensaje que hace muchos años atrás prediqué, se llamaba Vendas Mágicas. El velo cubre los ojos de la iglesia y no permiten ver. Es horrible. ¿Cuántos, no sé si llamarle o no matrimonios o no, me han pedido que los case? Y yo he dicho: no, no puedo. La palabra de Dios me lo prohíbe. Pero pastor, ¿y qué vamos a hacer nosotros? No sé. La palabra me lo prohíbe. Yo no puedo hacerlo. Esto es serio. Dios nos advierte a través de su palabra. Y toda la consejería del mundo, hermano querido, no te servirá absolutamente de nada si tú no obedeces los mandamientos de Dios. Por eso, cuando alguien te aconseja, debe hablar de la palabra. Pedro dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios debe convertirse en la regla de tu vida, en la normativa a seguir, en lo que tú anhelas querer hacer, porque es la palabra de Dios. Y no creas que yo estoy censurando aquí a los divorciados, a los que ya vienen del mundo así, a los que ya no tienen nada más que hacer que seguir con sus vidas. No estoy censurándolos. Ellos no conocían al Señor, llegaron así a la iglesia. Pero hermano querido, ellos no pueden obligar al pastor a darle ministerio en la iglesia, porque la Biblia no lo admite. Si tienes dones, gloria a Dios. Si tienes talento, gloria a Dios por eso. Pero nadie te dará ministerio, porque la Biblia demanda que el hombre que desea obispado o que desea liderar un ministerio debe ser marido de una sola mujer. Es una condición que no se puede eliminar. No estoy diciendo que ellos no serán salvos si sirven al Señor. Dios pondrá las condiciones para ellos, para que sirvan a Dios y sean fieles a la palabra de Dios en todas las otras áreas que deben ser fieles. Porque cada uno de nosotros debe servir a Dios de acuerdo a cómo nos ha llamado. Mateo 5:44. Mire lo que dice. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Aló? Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Seguramente es una acotación que está haciendo el Señor. Esta es una orden. El Señor Jesús aquí hablando en Mateo, palabras textuales del Señor Jesús, y Él no lo está diciendo por decirlo, porque dime, ¿lo cumplió Él? ¿Lo vivió? ¿Lo experimentó? Claro que sí, lo demostró con creces. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¡Qué increíble! Por allí por Proverbios 5:1, no sé si es 15:1 creo, dice: la blanda respuesta aplaca la ira. No es una sugerencia, pero todo lo tomamos como una sugerencia. Mire lo que nos sugiere el Señor en esta palabra. No es una sugerencia, es una orden de Dios, es palabra de Dios. Tú no puedes tomarla ligeramente, no puedes tomarla livianamente. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Maridos, esposas, mira lo que dice, no es una sugerencia. Puedes airarte, sí, puedes patalear todo lo que quieras, pero no peques. Enójate, sí, te puedes enojar, pero no peques. Y sobre todo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te vayas a la cama enojado. No te duermas enojado. Algunos piensan que es una sugerencia. Oh, yo como 4 días enojado con mi esposa. 4 días, hermano. Oh, Dios mío. Hay que darle gracias a Dios, su misericordia. ¿Te imaginas que te hubieras muerto? ¿No despertáis al otro día? Oh, me voy al cielo. ¿Seguro enojado? Piensa lo que te estoy diciendo. Tómalo como tú quieras. Pero pastor, está exagerando mucho. ¿No será un enojo, un enojito? ¿Cómo que en un enojo, un enojito? ¿Acaso no tienes ira en tu corazón? ¿No tienes rabia? ¿Acaso cuando te acuestas ahí en el, ¿cómo se le llama? En el larguero y la esposa en el otro larguero, y toda la cama para ustedes ahí vacía y enojada, y ahí a cada rato y te levanta y te vas al baño y portazo y esto y esto otro, y te lavas la cara un poco que se te pase, y cuando vas pasando, ¿estáis durmiendo? Claro, yo puedo dormir ahora, bro. Toda la noche así. ¿Acaso no hay ira? Oh, te despiertas al otro día después de toda la pelea de la noche. Te despiertas al otro día, becho, mi amor, te quiero tanto. No puedes, porque no has pedido perdón y no has perdonado. Wow. Hoy día mil consejeros te podrán decir que tienes derecho a irarte, que tienes derecho a enojarte, a sentir resentimiento, a no perdonar, porque el ser humano es así. Y tú te vas del consejero diciendo: me gustó como me aconsejó este caballero, me encantó. Yo recuerdo, y es gracioso, jocoso, como usted quiera llamarlo, recuerdo siendo un joven solamente, tenía algo de 14 años y escuché a este predicador anciano subir arriba. Y usted sabe, la iglesia pentecostal a veces carece de esa palabra, sino que puros consejos, medios extraños, ¿no? Y este anciano decía: yo no he tenido en todos mis años ningún sí, ningún no con mi esposa, dijo. Ha sido un matrimonio ejemplar. Así hablaba el hombre, y todos mirando ahí, porque el hombre es anciano de edad. Una vez nomás se trató de pasar de la raya, pero le veía un puro charchazo y se arregló la cosa. O sea, con ese tipo de consejeros, imagínate qué tipo de matrimonios tendríamos. No faltaría el que diría: yo cumplo la palabra, en el cielo habrá muchas moradas. No entendieron eso, enchúfense. No puede ser de esa manera. Tú no puedes, hermano querido, pensar que todo es una sugerencia. Dios ordena perdonar. Pero muchos cristianos piensan, al fin y al cabo, que las palabras de Dios no cuentan. Por eso hoy día viven en la famosa espiritualidad o sobre espiritualidad, en donde y todo el mundo danza. Y yo no te encuentro nada malo de eso. A mí me gusta danzar, hermano, pero también me gusta dar testimonio. Porque hay gente que tú la ves en la iglesia, y conozco algunos en ciertas iglesias de esta ciudad que danzan, hablan lenguas, hermano, operan, hacen de todo tipo de cosas. Y en la feria, hermano, el lenguaje. Entonces ahí es cuando nosotros debemos comenzar a ver: no, las palabras de Dios deben ser respetadas, las palabras de Dios deben ser oídas. La palabra de Dios es la palabra final en todo. Tú puedes escuchar todo lo que quieras por fuera, pero la palabra de Dios es la última. Esa es la palabra final. Ahora, si no le temes, si no estás preparado para obedecer sus mandamientos, escúchame bien, no tienes esperanza de ser liberado. No tienes esperanza de recibir liberación, porque estás ciego. Hay un velo, y te van a hacer creer lo que quieran, y te van a hacer creer que todo está bien, que todo va bien, que esto es el evangelio, que esto es la iglesia, que así debe ser, porque el Señor es así. Y te van a contar cada historia, y te van a meter todo lo que puedan: teología, hermenéutica, homilética, todo lo que venga, hermano querido, libros y más libros. Y te van a meter un libro gordo de petete por la cabeza para que tú pienses que todo está bien. Pero escúchame bien, la palabra de Dios no da sugerencias, la palabra de Dios exige, y es un mandamiento de Dios, que tú debes someterte a Él para poder ser liberado de tu condición. La Biblia habla clara y fuertemente a todos los que obedecerán al Señor. No puedes cambiar, escúchame bien, si persistes en mantenerte ciego a la palabra de Dios. No puedes cambiar si persistes en seguir pecando. Y tú dices: oh, yo no he cometido grandes pecados. Y no importa, ya la mentira es un pecado y está dentro de los 10 mandamientos, así que agárrate. Si mientes, ya eres un pecador empedernido. No codiciarás. Ay, Dios mío, no, yo nunca. No, y no dijiste que te gustaba el auto del hermano o la casa del hermano, y llegaste a y farear en la noche. Y no comenzaste a decir: a quien le da el Señor, a quien bendice el Señor, cuando yo soy más fiel que él. Y ¿qué te pasó? O sea, el Señor fue. No, el Señor no fue. Fue tu corazón. Y ahí está el problema. Ciego a la palabra de Dios. ¿Me estás oyendo, hermano querido? Yo no sé si voy a lograr terminar hoy día. Creo que no, pero vamos a avanzar lo que podamos. El velo, de acuerdo a la palabra de Dios, se puede quitar única y solamente convirtiéndonos al Señor. Mira la pregunta que voy a hacer. ¿Te convertiste al Señor? ¡Manos arriba los convertidos! Parece que vamos a hacer un llamado al altar en esta mañana para los que no están convertidos. Ahora, imagínate el Señor Jesucristo predicara en estos púlpitos. ¿Tú crees que te bromearía? No. Yo trato de hacerlo un poco más ameno contigo porque veo tu rostro de aquí. Porque si no digo algo que te provoque alguna sonrisa, hermano querido, de aquí sales muerto. Pero Jesús no. Jesús leyó la escritura de Isaías y después cerró el libro y dijo: hoy se ha cumplido entre vosotros esta palabra. Y todos le dijeron: no, blasfemia. Imagínate lo que dirías tú. Oh, pero mi Jesús es lleno de amor. Mi Jesús me ama. Mi Jesús me quiere. Mi Jesús a mí me ayuda. Viviendo así. Dice él que él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pero algunos confunden, piensan que mientras más pecador Dios más me ama. O sea, venimos a la iglesia y seguimos pecando, entonces ¿por qué? Porque Dios ama al pecador, por eso yo soy pecador. No, ama al pecador, al que está perdido, al que está sin esperanza. Una vez que lo salva, ahora viene la condicionante de que ese hombre debe cambiar. ¿Y qué dice la escritura? Las cosas viejas pasan, he aquí todas son hechas nuevas. Nuevos sentimientos, nuevas emociones, nuevos deseos, nuevos anhelos, nueva esperanza, nuevo todo. Entonces Pablo aquí lo que está diciendo, no voy a sacar ni aplauso hoy día, hermano, es una cosa increíble. Lo que Pablo aquí está diciendo es que para que nosotros podamos sacar la ceguera espiritual, para que el velo sea removido de nuestra vista, nosotros tenemos que convertirnos al Señor. La única manera. Por eso cuando converso con algunas personas y ellos no ven lo que yo veo. Esto es igual que Eliseo y Jesse. ¿Se acuerda? Jesse sale de la tienda a buscar, no sé, agua. Y se encuentra con todos los enemigos, todos los asirios ahí rodeándolo. Dios mío, dice, y se mete para adentro. Jefe, estamos en problemas, jefe. Sabe que estamos rodeados de enemigos. Y Eliseo sale y mira y le dice: no te preocupes, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y Jesse miraba y decía: se volvió loco el jefe. Estaba ciego, pero no de la vista, estaba ciego espiritualmente. No veía lo que Eliseo veía. ¿Y qué es lo que hace Eliseo? Ora. Qué bueno por Eliseo. Y le dice: Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Un predicador lo hizo muy graciosamente y dijo que Eliseo se paró al lado de Jesse, que era medio bajito. Le dijo: Señor, ábrele los ojos a este para que vea. Y como que ese golpe, ¡pum! ¡Buah! Y vio los ejércitos de Jehová allí. Hermano, ¿qué estás viendo tú? ¿Qué estás viendo? Tu ceguera no te permite ver. Tu ceguera te ha detenido, te ha frenado, te ha estancado. Un día tenías la visión clarita. ¡Aleluya! ¡Dios está con nosotros, pastor! Ahora tengo mis serias dudas. ¿Qué te pasó? Un velo. Ya no ves lo mismo. Entonces la única manera de que ese velo sea quitado es que nosotros nos convirtamos. Eso es lo que dice 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, se quitará. Entonces tú quieres ver las cosas de Dios, quieres ver las maravillas de Dios. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando te conviertas. Tú no puedes quitar ese velo, es el Señor que lo quita. ¿Cuándo? Cuando tú te conviertes. Ahora, la palabra griega que se utiliza aquí en convertir significa invertir el rumbo, cambiar el rumbo. O sea, significa que tú puedes venir a la iglesia con ese velo y puedes asistir y ser un poco religioso y hacer cosas religiosas y sentirte bien, incluso hacer cosas que los demás hacen y pensar que todo está bien, pero hay que cambiar de rumbo. Y cuando ese velo es quitado, entonces tú te das cuenta por el camino que vas. Y tú comienzas a hacer la voluntad de Dios. En resumen, Pablo está diciendo, tienes que admitir que el rumbo que estás llevando no es el adecuado. Que el rumbo que estás tomando y que has llevado hasta ahora está viciado y no está correcto. Te lleva a la ruina y a la desesperación. Por lo tanto, necesitas cambiar el rumbo. O sea, si estás en confusión, si hay algo mal en tu vida y las cosas se están deteriorando cada vez más en tu vida espiritual y cada vez estás enfrentando más situaciones, vas a tener que cambiar el rumbo. Y eso implica, por supuesto, que tú tengas que convertirte al Señor. Ah, yo sé lo que estás pensando. Ella dice, no, lo que pasa, pastor, es que mi esposa la jodía. Oh, si mi esposa cambiara, pastor, ¿cómo serviríamos a Dios? Y viceversa, dice la esposa, pastor, si usted supiera, este hombre, pero que no se convierte nunca. Usted lo ve en la iglesia ahí, lo ve calladito, tranquilito. Pero usted lo viera en la casa, pastor. Pero ¿cómo si se ve tan tranquilo? Sí, ahí se ve tranquilo. He tenido ganas de grabarlo, pastor. Entonces todos tienen una excusa. Es que yo estoy esperando que mi esposo cambie, que mi esposa cambie, que mi jefe, que es tan malo, cambie. Algo tiene que cambiar en él, claro que sí. Pero ¿y tú? Nosotros vemos claramente los errores de los demás, es fácil. Facilísimo ver los errores de los demás. Pero el Señor mismo nos dice, ¿por qué no echas de ver la viga que tienes en tu ojo antes de mirar la paja en el ojo ajeno? Entonces no vemos nuestra propia necesidad de cambiar. Queremos que todo el mundo cambie, que todos cambien. ¿Cuándo irán a cambiar? ¿Cuándo tu hermano irán a cambiar? ¿Cuándo esta hermana? Pero Dios quiere que miremos nuestra vida. Nosotros debemos cambiar individualmente. Si tú quieres cambiar a alguien, no vas a poder. El único que cambia a la gente es Jesucristo. Y la única manera que cambien es convirtiéndose al Señor. Entonces tenemos que hacer una pausa para enfrentar la realidad, para admitir frente al Señor y decirle, Señor, yo soy el que necesita cambiar. Yo soy el que necesita cambiar. Muéstrame, Señor, en qué me he desviado. Muéstrame en qué me he alejado. Muéstrame, Señor, en qué no estoy haciendo las cosas bien. ¿Cómo puedo cambiar el rumbo? ¿Cómo puedo cambiar mi dirección? Pablo nos da una receta y termino con esto. El cambio, sabe usted, es una obra exclusiva del Espíritu Santo. No es algo que el hombre pueda hacer, no es algo que la mujer pueda hacer. Solo el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida puede cambiarnos. Si tú le permites a Él cambiarte, Él te cambiará. Nosotros simplemente no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y lo hemos intentado en algunos casos, hemos tratado en algunos casos, pero no se puede. Solamente el Espíritu de Dios nos puede conformar a la gloriosa imagen de Cristo. Solo el Espíritu Santo. O sea, todos De alguna manera hemos oído decir, cuando una persona se convierte al Señor, Dios quita el velo de sus ojos. Y eso sucede en la vida de cada persona que acepta al Señor, que se convierte al Señor. Y esto solamente lo obra el Espíritu Santo. Por eso es tan importante. Sobre todo Pablo lo habla aquí porque Pablo mismo lo experimentó, lo vivió. Recuerden que Pablo quedó ciego camino a Damasco. Y luego estuvo allí, vino Ananías y Ananías oró por él. Primero para que recibiera la vista y luego para que fuera lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí vino la regeneración en Pablo, ahí vino el cambio, vino la transformación. Alguien dijo por allí, un escritor dijo que Pablo, hasta el momento de su conversión, cuando realmente se convirtió, fue cuando Ananías vino a orar por él. Pablo lo que tenía en ese momento, mientras el momento de encontrarse con Jesús y hablar con Jesús, hasta el momento que estaba allí en la casa en Damasco esperando a Ananías, por decirlo así, Pablo tenía una seria confusión en su mente. Porque todo lo que había aprendido estaba golpeando su mente y su corazón, y él no entendía, pero no podía negar que había oído la voz de alguien que era Jesús. Y no podía negar que estaba ciego por ese poder que lo cegó. Por lo tanto, Pablo estaba en una encrucijada. Pero cuando vino Ananías y oró por él y recibió la vista y tiene el milagro extraordinario de volver a ver y recibe el Espíritu Santo, hermano, todo cambió para Pablo. Las dudas se fueron, las incertidumbres desaparecieron. ¿Por qué? Porque el Señor lo libertó. Por eso es que él dice, porque el Señor es el Espíritu. Escúcheme, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Oh, bendito sea el Señor. Aquí la palabra libertad, mal aplicada en muchos cultos y en muchas iglesias, dice: ¿dónde está el Espíritu de Dios? Mano, libertad, ya se mueve todo. Lo que aquí quiere decir en realidad es que somos libres de la esclavitud del pecado. Es cuando se abren nuestros ojos, somos libres de la maldad, libres del pecado. Y podemos ver las cosas a una nueva luz, de una nueva forma. Y solamente el Espíritu Santo puede romper, hermano querido, la manera en que hemos visto las cosas en toda nuestra vida. ¿Te imaginas, hermano, el Espíritu Santo obrando en tu vida y dándote una nueva visión de las cosas? Ahora no te gusta mucho lo que ves. Dice, ah, no sé, vengo a la iglesia, ya no, desanimado, no tengo muchas ganas, no sé, voy, no siento nada. Me siento adelante, me siento al medio, me siento atrás, donde me siento igual, está mal la iglesia. Te dejo pensando un ratito, ¿no? Pablo, cuando habla de esto, de la libertad, habla también de confiar. Cuando una persona se convierte, cambia su rumbo y comienza a caminar en un rumbo correcto, entonces, en resumen, puedo decirlo así, que significa confiar plenamente en el Espíritu Santo de Dios, que nos va a guiar correctamente, que nos va a guiar a la palabra de Dios. Significa también alejarnos de toda consejería que no sea basada en la Biblia. Yo sé que tú eres muy bueno para conversar, los hermanos son muy buenos para esto. Yo sé que es bueno y no quiero tampoco crear un concepto de, ¿cómo le llaman? De desconfianza. Pero la verdad, hermano querido, cuando hay algunos hermanos que espiritualizan todo y que se ponen tan espirituales, y yo creo en las cosas espirituales, creo en las cosas de Dios, pero de repente algunos, no sé, andan viendo perros y culebras, no sé. En eso hay que tener cuidado, hermano, cuidado. ¿Por qué? Porque si usted se acerca, bueno, el hermano es súper espiritual, el hermano sabe que siente hasta olores. Y yo sé que puede suceder, Dios puede hacer lo que quiera, hermano. Pero escúcheme bien, por favor. Hay cosas a las cuales nosotros debemos entender que en la mayoría de los casos, cuando Dios nos muestra algo, nos hace ver algo o nos hace sentir algo, en la mayoría de los casos, 99,9% es para nosotros. Cuando Pablo dice, yo puedo magnificarme o puedo gloriarme en las revelaciones que Dios me ha dado, pero ay de mí si me gloriare, dice. ¿Y en qué me voy a gloriar? Me gloriaré en la cruz de Cristo. Entonces, cuando usted recibe consejería, hermano, escúcheme bien, y esa consejería no sea basada en la Biblia, sino en propias ideas, en planes que tiene la mente humana, en clamar solamente, escúcheme bien, porque le hagan caso en algo que tiene como una idea, no puede ser. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu, que dirige y que guía su vida. Pablo experimentó este tipo de conversión, como se lo decía, cuando él recibió el Espíritu Santo. Todavía era conocido como Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia. Incluso Ananías sintió miedo, temor de ir, porque conocía ya la historia de Saulo, el que estaba persiguiendo a la iglesia. Pero él estaba en un rumbo incorrecto. Saulo iba en una dirección incorrecta, y Dios quería cambiar la dirección de Saulo. Entonces tenía un velo que estaba cubriendo sus ojos y estaba yendo hacia Damasco para poder apresar a los cristianos. Y Saulo pensaba realmente, objetivamente, de que él estaba en lo correcto y de que él estaba haciendo el favor o la obra de Dios en lo que estaba haciendo. Él estaba seguro de que lo que él estaba haciendo, persiguiendo a los cristianos, era honrar a Dios, servir a Dios. Piensa por un momento en eso. ¿Cuántos cristianos hoy día hacen cosas dentro de la iglesia que piensan que Dios las respalda y que es lo correcto? Y tú tratas de hablar con ellos y no entienden y no comprenden, y se ciegan ante una posición, y se ciegan ante un concepto, se ciegan ante una idea. No es que esto es así, hermano, ten cuidado. La palabra de Dios debe avalar lo que tú estás diciendo. Si no avala lo que tú dices, entonces no es de Dios. El viernes les enseñaba acá a los hermanos lo que Daniel recibía de parte de Dios. La palabra era verdadera. Primero, Daniel, cuando recibió la palabra de Dios, se cercioró que esa palabra viniera de Dios. Para poder hacer algo, tú tienes que cerciorarte que esa palabra que viene a tu vida es genuinamente de Dios, y no la vas a encontrar en labios de un hermano o de una hermana. La palabra va a ser respaldada por la misma palabra del Señor. Aleluya. Entonces veamos, Hechos 9:17 dice: llega allí Ananías y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Oh, tremendo, hermano querido. ¿Qué es lo que hizo Saulo? Rindió su pasado, su presente, su futuro, todo lo rindió ante el Señor Jesús. La pregunta mía es: ¿qué has rendido tú al Señor? Saulo rindió su pasado, presente y futuro al Señor. Todo lo puso en las manos de Dios. ¿Qué has rendido tú? Hoy, hasta el día de hoy, lamentablemente, estamos con una ceguera tan grande que todo le ponemos: no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Vas a ir al culto, no puedo. Vas a ir a la reunión, no puedo. Vas a ir a la escuela bíblica, no puedo. Vas a ir a la prédica, no puedo. Vas a ir al ayuno, no puedo. Vas a ir acá, no puedo. Siempre no puedo. Entonces la pregunta que te hago es: ¿realmente te has convertido? Pablo dice que el cambio que viene a través del Espíritu Santo requiere también una cara descubierta. Por tanto, nosotros todos miramos, 2 Corintios 3:18, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Aquí, cuando analizamos, y no tendré el tiempo, pero trataré de hacerlo lo más rápido posible, cuando habla de cara descubierta, aquí tiene un significado impresionante. significa que estoy totalmente comprometido a permitirle a Dios que exponga toda cosa oculta de mi corazón con el fin de ser liberado definitivamente de ello. Tú vienes al altar y te dice el predicador: pídele perdón al Señor por tus pecados. Dile al Señor cómo le has fallado. Y tú haces esto. ¿Por qué? Porque te da vergüenza todo lo que has hecho mal. Pero el Señor dice: a cara descubierta. Hermanos, este era yo antes, pero el Señor me cambió. ¡Wow! O sea que ahora ya no eres más ese. No, ahora el Señor me cambió. O sea que nunca vas a actuar como ese. No, el Señor me cambió. O sea que nunca vas a hablar como ese. No, el Señor me cambió. Ahora no vas a vestir nunca como ese. No, el Señor me cambió. Nunca vas a sentir como ese. No, el Señor me cambió. Cara descubierta. Seamos honestos, hoy nos ocultamos tras una corbata, una blusa, una Biblia. Nos ocultamos bajo un manto de religiosidad y seguimos con nuestro velo. Esta cara descubierta clama a Dios: escudríñame, Señor. Tal como lo dice el salmista David: mira si en mí hay camino de perversión. Muéstrame si estoy viviendo contrario a tu palabra. Quiero ser libertado de todo lo que no es tuyo. Quita mi orgullo, quita mis ambiciones, mi intelecto, mi razonamiento, quítalo. Tú le dirás a Dios: sé que no puedo encontrar salida a mi situación, pero el Espíritu Santo vendrá y necesito el poder del Espíritu Santo para poder salir de esta situación. Vas a tener que dejar ante Él toda esperanza. Vas a tener que dejar ante Él y en las manos de Él, aleluya, todo lo que Él quiere hacer contigo. Ya no eres tú el que manda, es el Señor. Ahora tú te sometes a la voluntad de Dios y vives para el Señor. Aunque te digan que eres un fanático, ¿vas a la iglesia de nuevo? Sí, a la iglesia voy a servir a mi Dios. ¿Vas a ir al culto de nuevo? Sí, voy a ir al culto a alabar a mi Dios. ¿Vas a ir de nuevo? De nuevo voy porque necesito agradecerle a mi Salvador. Hay muchos cristianos o evangélicos o religiosos o creyentes que han sobrevivido últimamente solo con su ingenio. Con la poca sabiduría que tienen han sobrevivido. Se las arreglan para de alguna manera subsistir. Están casi ahogándose y toman un respiro y vuelven a sumergirse. Pero Dios no quiere que vivas tu vida así. Dios quiere libertarte. Porque Dios es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Las cadenas se rompen, las ligaduras se rompen, los vicios se rompen, el pecado se rompe, todo se destruye porque el poder de Dios lo hace. Para muchos cristianos es difícil admitir que han echado a perder las cosas, que ellos mismos son los culpables de la forma de vida que llevan, Es difícil admitir. Es más fácil culpar a la iglesia, al pastor, a los líderes, a los hermanos. Es más fácil culpar a cualquier persona, al suegro, a la suegra, al cuñado, a la cuñada, al tío, a la tía, al abuelo, a la abuela, a quien sea. Es fácil culpar a los demás. Pero ¿por qué no mirarnos nosotros mismos si nosotros mismos somos culpables de nuestra propia condición? Quizás viendo ahí el cristal que Pablo menciona en este pasaje, que es como un espejo. Y tú sabes que nuestro espejo es la palabra de Dios. Tú te miras en ella y das cuenta de tus imperfecciones, de tus anomalías. Ella es la única que nos refleja con exactitud nuestra condición. Tú pregúntale al hermano cómo te ve, el hermano te va a decir: ¿te ves bien, hermano? No, ¿cómo me encuentras tú como cristiano? No, excelente, hermano, excelente. Dame otra bebida nomás. Seamos honestos. ¿Por qué le preguntas a alguien que te conoce como el generoso, el amigo, el compadre, la comadre? ¿Por qué le preguntas a él o a ella? ¿Por qué no le preguntas a alguien que te observa en el culto pero que nunca has hablado con él? Pregúntale, hermano, ¿cómo me ve usted como cristiano? ¿Ve alguna falencia, algún error en mi vida? Y si el hermano te dice algo, olvídate, dice: este hermano me cae mal. Eso es lo que dijo Acab por el profeta, que siempre le profetizaba mal. Entonces a algunos yo les caigo mal porque siempre que viene, dice este pastor, siempre que voy me da duro. Nunca me ha dado una palabra de amor, de aliento. Nunca me ha dicho: hermano querido, Dios te ama, te va a bendecir. No, sino puro garrotazo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo te conviertas. Oh, bendito Dios. Dame 2 minutos y termino, por favor. 2 minutos, sé que estoy pasado de la hora ya hace rato, pero dame 2 minutos y termino. Este proceso, hermano querido, simplemente no ocurre de un día para otro. No es una situación que vaya a ocurrir de un día para otro. Ocurre lentamente, paso a paso, según le buscamos, según le obedecemos y según nos sometemos a su palabra. Este proceso va creándose. Somos transformados, dice, de gloria en gloria, versículo 18, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Puede ser que tú no lo sientas, pero estás cambiando cada vez que abres la escritura, cada vez que escuchas la palabra, cada vez que pones atención a la palabra y lees de ella. Entonces Dios está tratando tu corazón y de esa manera está sacando todo aquello que está impidiendo su gloria. ¿Me estás oyendo? Y a lo mejor piensas que no estás cambiando y que no estás progresando y que no estás creciendo, pero nada de eso, hermano. Mientras escuches la palabra y pongas atención a ella y comiences a practicarla, el cambio se está realizando en tu vida y se cumplirá esa palabra. Todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Póngase de pie. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, santo es su nombre. Gracias, Jesús. Sabes, creo con todo mi corazón que Dios nos ha hablado absolutamente a todos. A todos. Era las 4:30 de la mañana y yo no podía dormir absolutamente nada. Y le decía al Señor: Señor, quiero descansar. Sé que si no duermo, Señor, mañana me costará tanto poder levantarme. Y el sueño no venía. Me acomodaba de una manera y de otra y no venía, y no venía, y no venía. A las 5:30, casi 6 de la mañana, terminamos de preparar las últimas palabras. No recuerdo a qué hora me dormí, solo escuché el reloj a las 7:30 y con un sueño terrible. Había que luchar con la carne ahora. Habíamos luchado con el espíritu toda la noche. Ahora había que luchar con la carne. Había que echarla abajo y había que prepararse para venirse. Y en toda esa noche, hasta las 6 de la mañana, Dios me habló más a mí de lo que les habló a ustedes. Cada uno de nosotros tenemos una tremenda responsabilidad. El ser creyente hoy ya no significa mucho, porque hay tantos, pero tan mal testimonio por todas partes. Mientras trataba de preparar un mensaje, habían varios, pero no podía. Y leí parte de un libro, solamente un libro de mártires, los mártires de las catacumbas. Y leía la historia de un hombre llamado Marcelo, que era un soldado romano que se convirtió al cristianismo. Y él ayudó en la historia a muchos cristianos para que no fueran echados al circo romano, hasta que lo descubrieron. Y los mismos romanos lo tomaron, lo golpearon y lo llevaron hasta el circo romano y lo pusieron en la pica para quemarlo. Y este soldado romano, convertido al cristianismo, no opuso ninguna resistencia, nada. Fue llevado allí. Y cuando lo ataron, él dijo: ha llegado mi hora, y sé que el Señor juez justo me dará la corona de victoria en este día. Encendieron el fuego y comenzó a salir el humo, y de pronto se perdía Marcelo en medio del humo. Pero él, cuando aparecía nuevamente, su rostro estaba mirando hacia el cielo con una sonrisa. Cuando las llamas llegaron a su cuerpo y comenzó a quemarse, el último suspiro que Marcelo dio y la última palabra que se oyó de sus labios fue: ¡Victoria! Y yo me pregunto, ¿qué provoca que esos hombres mueran por Jesús y nosotros no seamos capaces de sacrificar tiempo, esfuerzo, dinero por Jesús? Quizás nunca experimentemos lo que muchos y miles y millones de cristianos han experimentado: llegar a la muerte. Quizás nunca lo experimentemos. Quizás nunca seamos perseguidos de esa manera, para ser muertos, quemados o cortados o aserrados o decapitados. Quizás nunca. Pero las demandas que ellos tuvieron son las mismas que nosotros tenemos. Al Jesús que ellos sirvieron es el mismo que nosotros servimos. Y cuando tú pones todo lo tuyo primero antes que Dios, es que no te has convertido. En ese mismo libro aparecía la historia de un muchacho de 13 años, un joven, un adolescente, 13 años, de una familia romana importante, pero que estaban en la miseria por la persecución de los cristianos. Y ese muchacho fue llevado al circo romano. Lo aconsejaron, le pidieron que renunciara por la familia a la cual venía. Y él decía: no, no puedo renunciar a mi Señor. Pero no entiendes que vas a morir. No entiendes que vas a ser echado en el circo y allí en los leones y los tigres te van a despedazar. Si Dios quiere que así sea, así será. Pero solo el hecho de negarte a ir allí va a salvar tu vida. Mi vida ya está salvada por mi Salvador. 13 años. 13 años. Cuando fue llevado al circo, a ese lugar en donde morían tantos cristianos, lo pusieron en medio y la gente gritaba fervorosa, quería ver sangre. Cuando soltaron al primer tigre, ese chico se arrodilló en medio del circo romano y oraba a Dios, preparando su alma. Todos veían que el tigre no lo atacaba. Y ese tigre había estado 2 semanas sin comer para que entrara y devorara a quien estuviera allí, pero el tigre no lo atacaba y el muchacho seguía orando. Lanzaron otro tigre y los dos daban vuelta alrededor con furia, pero no podían atacarlo. Desde las galerías alguien gritó diciendo: bienaventurado es la muerte de un justo. Tomaron ese hombre de las galerías y lo lanzaron abajo. Apenas iba cayendo, los tigres lo despedazaron. Y todos miraban que los tigres no atacaban a ese muchacho. Cuando hubo terminado de orar, se levantó y él dijo: estoy listo, Padre, para estar en tu presencia. Cuando terminó esas palabras, los tigres lo despedazaron. Solo 13 años. Ahora entiendes por qué no pude dormir. Cuando uno lee todas esas historias, mi fe, mi servicio a Dios, mi esfuerzo, mi sacrificio no es nada. Todo lo que pueda hacer no es nada. Por eso la palabra de Dios no da sugerencias. La palabra es la regla de fe a la cual debemos someternos y sujetarnos a ella y vivir por ella. Si vas a ser un cristiano del montón, puedes hacerlo como muchos lo hacen y nunca saldrás de allí. Serás un cristiano del montón. En los momentos difíciles huirás, en los momentos de dificultad escaparás. Pero aquellos que realmente son hijos de Dios y que se han convertido al Señor, en las buenas, en las malas y en las peores, estarán firmes, porque son hijos de Dios y saben que hay un Rey soberano en sus vidas y hay un Dios que les ha salvado y les ha redimido, y que no se puede abandonar a aquel que salvó nuestra alma. Dios te habló en esta mañana, iglesia. ¿Quieres venir al altar? Por favor, ven. Creo que no hay más tiempo. Es necesario que vengas. Ven, ponte de pie aquí adelante. El velo tiene que ser removido. El velo tiene que ser quitado. Y la única manera es convirtiéndonos al Señor. Convirtiéndonos a Él. De todo nuestro corazón. Todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros pensamientos, todo tiene que quedar fuera. Solo su palabra es la que puede guiarnos. Solo su palabra. El Espíritu de Dios está aquí en esta mañana. El Espíritu de Dios está aquí en esta mañana. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. En esta mañana puede ser libertada, iglesia. En esta mañana el Señor puede romper tus cadenas y tus ligaduras. En esta mañana puedes cambiar de rumbo. En esta mañana la dirección de tu vida será diferente. Oh Jesús, ven al altar, aún hay espacio, por favor, ven, ven, ven. Yo conozco tus obras. Oh Dios. Tu trabajo. Sí, Jesús. Tu sufrimiento. Has tenido paciencia, no has desmayado por amor a mí. Oh mi Dios, aleluya, aleluya. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu habla. Detén tu camino, reconoce que has caído, vuelve al principio, entra en mi presencia. Santo Dios, esperando que regrese. Oh mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios. Tu pasión y amor por mí. Y bramazo, canta de mí. El que tiene oídos oiga y no solo va a mantener acá lo que el Espíritu habla hoy. Oh Señor, aleluya, aleluya. Quebra de braco mancera de. Oh Dios, oh Dios, sí, Dios. Mi pueblo que se llama por mi nombre me invocaré. Oh Señor, y se humillaré y me buscaré de todo su corazón. Oh Señor Jesús, Señor Jesús. Yo oiré desde los cielos y Espíritu Santo trate con tu vida. Deja que el Espíritu Santo fluya. Deja que el Espíritu entre ahí en tu vida, en tu corazón. Por mi nombre. mi hermano, mi hermana, el Señor me ha enviado en esta mañana para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Recibe en esta mañana de parte de Dios su presencia, que trae un nuevo comienzo para ti, que trae un nuevo inicio en tu vida, que cambia de rumbo totalmente tu vida, cambia de dirección tu vida. Recibe la vista hoy, sé lleno del Espíritu, recibe del Señor en esta hora, sé lleno de su presencia, recibe del Espíritu Santo en esta hora, mi hermano, recibe de su presencia en esta hora, recibe de su Espíritu Santo. Oh Dios, fluye, Señor, sobre la vida de tus hijos en esta hora. Llénales de tu presencia, Señor. Llénales de tu Espíritu Santo en esta hora. Que reciban, Señor, esa vista. Quita ese velo, Señor, en esta mañana. Y que puedan ser fieles a tu palabra, Señor. Fieles, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, mi Dios. Mi Dios. Los líderes, por favor, diáconos, vengan ahora. Hay por hermanos acá, por favor. Oh, bendito Dios. Algo está pasando aquí, hermano. Algo está sucediendo aquí. Yo siento una presencia de Dios tremenda en esta hora. Aleluya. El Señor romperá cadenas, romperá la alcanzada, no bacaya, romperá ligaduras en esta hora. Tienes que volver, tienes que cambiar tu rumbo. Y el único que puede cambiar el rumbo de tu vida es el Espíritu Santo de Dios. Oh, reconócele en tu vida, reconócele en tu corazón. Permítele al Espíritu de Dios que cambie el rumbo de tu vida. Oh, mi Dios, ábrele los ojos, Señor, a tus hijos. Ábrele los ojos a tus hijos. Oh, mi Dios, aleluya. Levanta tus manos, iglesia, y alaba al Señor. Levanta tus manos, iglesia, allá atrás. Hasta el último hombre y mujer allá atrás, levante sus manos. Alabe al Señor en esta mañana. Él está aquí fluyendo. Él está en este lugar. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Obra que dará basodo con avanzaya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Fluye en este lugar. Cambia nuestro rumbo, Señor. Oh, estamos en tus manos, Espíritu Santo. Oh, probó andando bacay. Hilende, provocó de la saya. Hilende, braca. Oh, Señor. Y me buscaré. Sí, Señor, sí. Que el Espíritu de Dios se liberte. Deja que el Espíritu Santo rompa tus cadenas. Deja que cambie tu mente. Cambie tu corazón en esta mañana. Obra que dará, amor. Libre soy. Oh, Señor. Sí. Sí, sí, sí, sí. Es el momento, es el momento. Oh, Dios. Si mi pueblo. Sí. Quiere. tú muy ya. Mi Dios, aleluya. Mi bravoso, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. A propósito, que te alegra. Adora, adora, adora, alaba, alaba, alaba, alaba. Oh Señor, Señor Jesús, Espíritu Santo de Dios. Oh mi Jesús, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Oh Señor Jesús, aleluya. Bendito Dios. Vamos iglesia, vamos iglesia. Vamos. Si mi pueblo que se llama, oh Señor, por mi nombre, gloria, oh gloria. Iglesia en esta mañana, alaba a Dios, alaba al Señor. Oh mi Dios, bendice la vida de tu hermano allí, bendice la vida de tu hermana. Vuélvete al lado de él y bendícelo en esta mañana. Bendice la vida de tu hermano, iglesia, allí atrás. Bendice la vida de tu hermana allí. Oh gloria. Permite al Espíritu Santo que fluya. Oh Señor, Señor Jesús, Señor Jesús. Si mi pueblo que se llama por mi nombre, me Padre, te damos gracias. Sé que tu presencia, Señor, aún fluye en este lugar. Y muchos de tus hijos, Señor, aún no han sido liberados totalmente. pero tu presencia está aquí para traer esa liberación. Señor, obra poderosamente en cada uno de ellos. Que tu iglesia, Señor, vuelva al rumbo que tú has trazado. Que tus hijos y tus hijas tomen decisiones correctas y que cada uno de ellos busque tu presencia. Padre, bendíceles en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso, alabanza al Señor. Jesús. lugar. Aún hay presencia de Dios aquí. Y hay muchos allá atrás que todavía necesitan esa liberación. ¿Qué te parece que si te sientes libre, le bendigas allí? Abraces a tu hermano y le bendigas. Y tal como Ananías vino y le dijo a Pablo: el Señor me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Permite al Señor que te use hoy en esta mañana para bendecir a tu hermano y para bendecir a tu hermana. Permítele al Señor que tome tu vida como un instrumento de bendición, para que en esta mañana su Espíritu Santo fluya aquí y seamos como un cuerpo en el Señor. Aleluya, aleluya. Sí, Señor Jesús, aleluya. Eso es, abraza a tu hermano que está a tu lado. Bendícelo. Bendícelo, solo bendícelo. Pídele al Señor que lo llene de tu espíritu. Pídele al Señor que lo llene del Espíritu Santo. Oh Dios, aleluya. Cada obrero que a su tiempo llegará. Sí, Señor. Y sus frutos se multiplicarán. Permanecerán. Y un avivamiento a su iglesia vendrá. gracias, Jesús. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor Jesús. Maravilloso Dios. Oh, bendito sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Si puede hacerlo, siéntese. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor. Maravilloso Dios. Aleluya. El grupo Renuevo canta al Señor una alabanza. Ponemos la mesita aquí adelante. Hacemos la ofrenda que es para el área de comunidad. Gloria a Dios. Estamos en vivo y en directo transmitiendo lo que es nuestro culto de celebración. Hemos podido ser bendecidos, ministrados también por la palabra que hoy llevaba por título El velo debe ser removido. Estaba en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 18 de la serie Guerra Espiritual. La verdad es que hemos sido bendecidos, ministrados. Hay una presencia de Dios hermosa también en el templo fluyendo. Y esperamos también que ustedes estén gozando así como nosotros en este lugar. Vamos a ir al templo y ya vamos a regresar acá también al estudio de Televida más adelante con algunas informaciones también para poder entregar. Tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Sanidad en las aguas, queremos danzar. ¡Vamos! Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Señor Jesús. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Gloria a Dios. Seguimos compartiendo con ustedes en este culto de celebración. Hay alegría, hay gozo, sin lugar a dudas, en la iglesia también después de haber recibido esta palabra, esta instrucción que nos ha bendecido a todos en esta mañana. Yo quisiera aprovechar también la instancia de poder saludar a los hermanos que se han conectado con nosotros, que han estado viendo nuestra transmisión a través de Facebook y que, por supuesto, nos han dejado sus saludos también en nuestra página y han querido hacerse parte con sus comentarios, como por ejemplo nuestra hermana Sandra Recabal dice: felicitaciones, Dios es verdadero y su amor es inmenso, bendiciones para todos. Otros más que se unen como Ignacio Mora, Virginia Bustos allí también con nosotros, Gloria Burgos conectada, Luis Padilla, también Mimose Elise dice aquí también preguntando incluso de nuestra iglesia. Así que para ella también, Dios le bendiga mucho. Nuestra hermana Alejandra Marabolí dice: los estoy viendo en mi hogar. Para ella, muchos saludos y qué bueno que nos esté viendo también a través de este medio. Eliana Villablanca diciendo ahí, confirmando también la palabra con un fuerte amén. Nuestro hermano Oscar González, Mari Parra, Gisela Figueroa también nos saludan en esta mañana. Para ellos también un saludo, por supuesto, porque sin lugar a dudas han podido seguirnos a través de Facebook en nuestra transmisión en vivo. Vamos a seguir después dando más, diciendo los saludos de nuestros hermanos, pero ahora vamos a entrevistar también y aprovechar este tiempo de poder conversar con uno de nuestros hermanos. Yo sé que para muchos ya es un rostro conocido, a nuestro hermano Carlos Quintana, quien va a conversar con nosotros acá acerca de las actividades que vienen para la semana. Importante también marcarlas y que usted las tenga presente y de esa manera pueda estar también al tanto de lo que hoy y nuestro ministerio está realizando. Aquí está junto a nosotros nuestro hermano Carlitos. ¿Cómo está usted en esta mañana? Dios le bendiga. Con harto trabajo. Harto trabajo. Bastante trabajo. Y de eso mismo queremos conversar en esta mañana y ver cuáles son las actividades que vienen y enfocándonos principalmente a una que ya es para mañana, que es tiempo de sembrar. Nos preparamos también la iglesia y también el ministerio para apoyar este desafío. Cuéntenos un poquito a la gente de qué se trata y en qué consiste tiempo de sembrar. Bueno, tiempo de sembrar, como siempre lo decimos cada día, cada mes dejamos el último día lunes y martes para poder interrumpir la programación de la radio y la televisión con el fin de poder recaudar los dineros necesarios o parte de ellos. Siempre nuestro pastor dice que es más o menos el 60% de lo que se recauda, de lo que se necesita para poder tener al aire la radio, la televisión y también las páginas de internet. Claro que sí. Y el día de mañana, desde las 10 de la mañana, vamos a estar en vivo transmitiendo. En vivo y directo. Claro que sí, lo que es tiempo de sembrar, más de 12 horas ambos días, en donde esperamos que usted también nos pueda apoyar y participar. Otra actividad, hermano Carlos, que se viene es el día martes. Y usted también está a cargo de aquella actividad que está realizando la Escuela Bíblica y de alguna manera enmarcado también en lo que es el mes de la Biblia. Cuéntenos de qué, en qué consiste y quiénes están invitados también a ser parte. Bueno, como Escuela Bíblica hemos tratado de desarrollar este mes de septiembre, de celebrar también el mes de la Biblia. Ya sabía por nuestros hermanos que nos ven que hicimos un programa que tuvo 3 capítulos por radio y por televisión. Y hemos estado haciendo algunas actividades también junto a los niños, a los jóvenes. Y este día martes 25 a las 20 horas le corresponde a las áreas de trabajo. Tenemos 12 áreas invitadas a poder participar de una tarde de actividades, todas con relación a la Biblia. Ahí van a hacer una especie de pregunta. ¿Cómo es el sistema que tienen ustedes organizado? Sí, de las 12 queremos, de las 12 áreas que tenemos invitadas, vienen 2 participantes por cada área. Y la idea es poder premiar al área que se ha forzado en aprender, ya que estas preguntas, serie de preguntas, actividades, tienen relación en esta oportunidad con el Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta Apocalipsis, vamos a hacer ahí algunas actividades especiales en celebración de este mes tan importante como el de la Biblia. Y después se va a reconocer también el conocimiento de nuestros hermanos. Vamos a reconocer a nuestros hermanos. Tenemos el próximo domingo vamos a hacer el reconocimiento. Tenemos niños que vinieron vestidos. No sé para si el recuerdo de niños. El 1 de septiembre tuvieron niños que vinieron vestidos como personaje bíblico. Me recuerdo que vino uno de Josué Caleb. Sí. Una hermana vino de María. Otro David y también. Otro David. Sí. También tenemos una hermana que se aprendió un salmo de memoria. También la vamos a premiar. Y en el área de los jóvenes tenemos 2 hermanos que son ganadores de competencias de el Pentateuco. A ellos le hicimos unas preguntas del Pentateuco y tenemos dos hermanos también que vamos a premiar ahí. Fuera del área de trabajo, que también pretendemos premiar ahí a los mejores. Así es, reconocer entonces también el conocimiento que nuestros hermanos han ido adquiriendo, lo que es escuela bíblica, ¿sí?, y también como desarrollo propio, porque la verdad es que esto también tiene que ver con un deseo propio de querer aprender también de la palabra de Dios. A ver, el día viernes también premiamos una hermana que se ganó una hermosa Biblia de estudio, sí, en el programa, nuestra hermana Pilar. Así que sin duda creemos que cuando hacemos preguntas no lo hacemos con el afán de saber o de competir en forma como lo hace el mundo. Claro. Nosotros lo hacemos con el afán de pasar una tarde agradable entre hermanos y poder aprender más, ya que cuando decimos que las preguntas van a ser de Mateo Apocalipsis, nuestros hermanos se esfuerzan en leer más. Eso es algo que es como automático. Cuando yo sé de qué me van a preguntar, me esfuerzo en poder estudiar. Y qué mejor de poder hacerlo desde la palabra del Señor. Claro que sí. Así que ustedes también están invitados a participar el día martes 25 de septiembre también. Desde las 20 horas. Importante entonces ahí para nuestros hermanos de la escuela bíblica. Y el día viernes nos vamos a saltar el miércoles y el jueves y nos vamos a ir al viernes, que tengo entendido también que los jóvenes se van a estar reuniendo en este lugar. Y hay también una temática especial. A ver si nos puede contar de eso. Lo último, Patricia, para aclarar, están todos nuestros hermanos de la Escuela Bíblica invitados el día martes. Ellos pueden venir a apoyar y también tendremos algunos obsequios que vamos a estar dando ahí del mes de la Biblia para algunas preguntas especiales. Así que si el hermano quiere venir a participar con nosotros, pueden venir desde la 20 horas. También. Y el viernes, o sea, estamos bien. Sí. El viernes tenemos nuestro culto mensual de jóvenes desde las 20 horas. Nosotros lo citamos un poco antes para poder armar todo lo que hacemos. En esta oportunidad tenemos un tema bien interesante para nuestros hermanos que son solteros. Vamos a estar hablando, o más que nada es una pregunta: ¿ayuda idónea o errónea? Una buena pregunta. Y habla de Génesis, que en Génesis Dios le dio al hombre o él hizo una ayuda idónea. A veces no es así. Y eso vamos a tratar de aclarar las dudas, nuestros hermanos puedan preguntar. Vamos a estar exponiendo allí un tema junto a mi esposa. Yo me voy a ir a una sala con los hermanos y mi esposa se va a ir a otra sala con la hermana para hacerlo así de una manera que podamos entrar en confianza y ellos puedan preguntar desde el punto de vista de nosotros también, que somos un matrimonio, y lo que nos ha enseñado nuestro pastor, lo que hemos aprendido de nuestros líderes. Poder graficarlo a ellos y ellos puedan preguntar libremente y saber cómo poder llegar a tener esa ayuda idónea. Que a veces uno piensa que está haciéndolo como corresponde, pero la verdad es que a veces no es así. Y Dios nos da señales. Antes de que podamos cometer un error, Él nos va dando señales, y esas señales son las que nosotros queremos mostrarle a los jóvenes para que ellos puedan tener la certeza de que están en la voluntad del Señor. Amén. Importante entonces ahí la invitación también que hace nuestro hermano Carlos para los jóvenes y las señoritas a participar este día viernes desde las 20 horas, este culto de jóvenes que va a llevar también ese título especial, ¿ayuda idónea o errónea? Así que para todos... Tendrá que descubrir ahí si lo que tiene es una claro ayuda idónea o es una ayuda errónea. Esto lo hacemos cada cierto tiempo. Sí. No es siempre, algo que se ve en forma recurrente. No. En eso igual va uno en lo que conoce a sus jóvenes. Claro que sí. Y cuando vemos, por decirlo de alguna manera, aunque parezca chistoso, somos una iglesia bien grande, tenemos bastantes jóvenes, y uno va viendo ahí cuando como que renace el amor. Claro. Es necesario poder alertar a los jóvenes de que, primero, lo que ellos quieran hacer tiene que ser con una persona que sea cristiana. Ahí empieza la base. Y empezar a enfocar. Y desde ahí empezamos a analizar. Claro que sí. Ese es el primer punto. La Biblia nos habla de los yugos desigual. Y eso es un principio que nosotros queremos marcar. Y de ahí empezar a analizar. Porque no porque sea cristiano, recuerde que vamos a entrar un poco en el tema, pero hay jóvenes que vienen a la iglesia, pero todavía no han tenido ese encuentro personal con el Señor. Entonces, el venir a la iglesia a veces no nos da seguridad de nada. Hay que analizar otras cosas más para tener la certeza que estamos haciendo lo correcto. Amén. Ahí está entonces la invitación. Nos vamos a quedar con la duda de lo que viene. Sí, sí. ¿Idónea o errónea? Para que también nuestros jóvenes se motiven y vengan, que es la idea, que ellos participen, que traigan todas sus preguntas también, porque van a estar ustedes dispuestos a poder responderlas también en esa oportunidad. Así que estamos dejando más o menos casi siempre entre una hora, un cuarto, una hora y media para el tema. Analizar bien la palabra del Señor. Esa es la idea. Muchas gracias, hermano Carlos. Está corriendo más invitada, hermana. Vamos a estar participando también. Muchas gracias. Gracias, Madrid. Ahí estaba entonces la entrevista con nuestro hermano Carlos, hablando un poquito también de las actividades que vienen para esta semana y que sin lugar a dudas van a ser de mucha bendición para nuestra vida. Comenzamos el día de mañana con lo que es tiempo de sembrar, lunes y martes. Además, también recuerde usted que el día martes estará lo que es estas actividades de la escuela bíblica, en donde van a estar nuestros hermanos de nuestro ministerio, de nuestra iglesia, hermana Damaris, participando en lo que es esta actividad en conmemoración de lo que es el mes de la Biblia. Y el día viernes, nuestros jóvenes se van a reunir acá a las 20 horas con ese interesante tema que esperamos también que ellos se motiven, participen y traigan sus preguntas a nuestros hermanos, que van a estar con mucha alegría a poder responder, con mucha disposición. Así es, hermana Tracy. Pero también recordar que el día miércoles 26 de septiembre hay cadena de oración acá en el templo. A partir de las 6 de la mañana hasta las 18 horas o 6 de la tarde. Y pueden venir todos nuestros hermanos que quieran hacerlo. Esta es una cadena que está haciéndose por lo que es el aniversario de nuestro ministerio, para que Dios pueda también estar en medio de todo. También hay una cadena de ayuno, hay culto de Dorcas a las 19:45 horas. Y también el pastor viaja a Santa Raquel y allá comienzan el culto a partir de las 20 horas. Un día miércoles con bastante actividad, sí, claro. Bastante actividad, y lo mejor que todo ello es espiritual. Cadena de oración, cadena de ayuno, la reunión de nuestras hermanas Dorcas y por supuesto también ese viaje de nuestro pastor Hugo a Santa Raquel, donde sin lugar a dudas nuestros hermanos también están ansiosos esperando poder estar junto a su pastor y recibir también la instrucción de la palabra. Así que una semana de bastante bendición, hermana Damaris. Así es, y la semana también viene llena de cultos, de actividades, como usted decía, y donde podemos también, de diferentes formas, quizás con diferentes actividades, pero buscar el rostro del Señor, aprender un poco más de su palabra y por sobre todas las cosas, que es buscarle a Él. Claro que sí. Y yo también, aprovechando este tiempo, decía, habían varios saludos también de nuestros hermanos que incluso quedaron allí antes de comenzar el mensaje, nos empezaron a saludar desde bastante temprano. Y ahí nuestra hermana Virginia Bustos también dice: bendiciones, mis hermanos, que hoy seamos muy bendecidos en la palabra, que Dios bendiga mucho al pastor, saludos desde Quinquegua. La verdad es que gracias, mi hermana, porque sin lugar a dudas fuimos muy bendecidos en esta mañana. Nuestra hermana Irma Romero también dice: buenos días, bendiciones para ustedes, soy de San Nicolás y estoy esperando que empiece el culto para escuchar la palabra que me alimenta. Ella estaba ya desde muy temprano conectada también con nosotros. Ida Astudillo dice: bendiciones, hermosas alabanzas, Dios le bendiga. Rodrigo Puentes aquí nos pone una cara de gozo. Nuestra hermana Gisela Figueroa dice: qué hermoso. Andrea Verónica dice: Dios bendiga al Grupo Renuevo. También saludos ahí para el Grupo Renuevo. Cecilia Merino: Dios les bendiga, mis hermanos, es una hermosa alabanza, que toda la gloria y la honra, el imperio y el honor sea para Dios Todopoderoso. Gisela Figueroa también nos saludaba y Andrea Verónica Torres dice: qué preciosa presencia del Señor. Y siguen llegando los saludos y siguen acá mandándome los saludos de nuestros hermanos. Marisol Caro también allí muy temprano nos saludaba, Andrea Verónica también, Iván Guíñez, como siempre, nuestro hermano desde Angol nos saluda y nos dice: Dios les bendiga, hermanas, bendiciones desde Angol. Andrea Verónica Torres dice: hola, mis hermanos, estoy esperando con ansias ver el culto en vivo, Dios les bendiga. Ahí la hermana Rocío también nos manda saludos, dice que nos bendice mucho y que nos ama mucho en el Señor. Para ella también un saludo, y para su pequeñito también, que sin lugar a dudas está junto a su mamita en esta mañana viendo esta transmisión a través de internet. Yo también me sumo a sus saludos, hermana Tracy, a cada uno que se ha conectado con nosotros en esta mañana y que ha sido parte de este culto. Podía ver los últimos mensajes también que decían que habían sido grandemente bendecidos por la palabra, y esperamos que esta palabra también pueda seguir en sus mentes y en sus corazones a lo largo de este día, y que pueda surgir el efecto necesario o deseado también en sus corazones. Claro que sí. La palabra dice que nunca vuelve vacía. Yo siempre me tomo de ese versículo porque el Señor la envía y también hace lo que sin lugar a dudas que es el fin de provocar en nosotros un cambio, una transformación, y de romper también todo yugo, toda cadena que hay en cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas la palabra de Dios nos bendice, y qué bueno bueno es poder recibir este mensaje, esta palabra que nos edifica tanto a cada uno de nosotros. Y aquí también otro saludo, nuestro hermano Nicolás también ahí nos dice hola. Para él también que el Señor le bendiga mucho en esta mañana, y así también a los jóvenes que también se conectan, que usan las redes sociales y que son parte también de esta transmisión. Rodrigo San Martín también saludaba. También, que es parte también de sí, nuestro de RCN. Grupo. Sí, claro que sí. Ahora vamos a buscar el rostro del Señor, vamos a tener que finalizar nuestro enlace, pero sin lugar a dudas nos vamos bendecidos de este lugar. Así que acompáñenme usted y oremos también juntos a la presencia de nuestro Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, vamos ante tu divina presencia, Señor, agradeciéndote porque hemos podido disfrutar de un culto más, porque hemos podido sentir tu presencia, Señor, porque hemos podido oír tu palabra. Señor, te pedimos que tú puedas transformar nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y cada día podamos acudir a tu palabra, Señor, que podamos poner nuestra vida a la luz de ella, que podamos, Señor, acercarnos cada día más a ti. Te pedimos que a lo largo de este día tú te puedas quedar con nosotros, tu compañía, tu bondad, tu Espíritu Santo, tu misericordia, puedas seguirnos, Señor, que puedas guiarnos, que puedas dirigir nuestras vidas, Señor, en cada una de las cosas que hagamos. Señor, dejamos este culto, esta transmisión en tus manos, agradeciéndote infinitamente, Señor, porque tú nos has bendecido en este día y porque también han sido bendecidas muchas más personas. Señor, tú te quedas con nosotros en esta tarde y te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, amén y amén. Ya cuando son las 13:51 minutos, nos comenzamos nosotros a despedir, agradeciendo su sintonía, su fidelidad también, como cada día domingo, a las transmisiones que realiza tanto Radio Emisora Emaús, Televida y en sus diferentes plataformas. Gracias. Y recuerde usted que también a través de Radio Emisora Emaús, durante la tarde se va a retransmitir este culto a las 7 de la tarde. Así que si usted quiere volver a escuchar este mensaje, puede también sintonizar Radio Emisora Emaús. Agradecemos también al equipo que ha trabajado en esta mañana para llevar hasta sus hogares, hasta donde usted se encuentra, esta transmisión en radio y Televida, también a cada uno de ellos. Claro, y sí. Que el Señor les bendiga grandemente en este día, que puedan tener una buena tarde. Esa es la idea, que el Señor les bendiga. Estoy ahí.